televisor delgado como un papel y del tamaño de una pared. Un coche que funciona procesando agua de mar. Un ejército de soldados robot. Hoteles de lujo en el espacio exterior y cyborgs humanos. No, no es una película. Preparémonos para lanzarnos hacia el futuro inmediato donde la fantasía se hace realidad. Hoy. A partir de ahora, empieza un viaje radial por el género fantástico. Recuerdos del futuro. Buenas noches a todos. Esto es Recuerdos del Futuro, temporada 4, capítulo 250. No, no sé ya, porque ahora cambiamos la nomenclatura de los programas y ahora ponemos por fecha. Entonces ya perdí completamente la noción de qué número de programa es este, pero bueno, muchos. Creemos que este año será el 150 o ya pasó, sí, quizás. No, no, no, el 150. Llegamos. Vamos a hacer un programa aniversario con una tapa holográfica y 48 páginas. Viejos enemigos, viejos integrantes del programa. Por lo menos un invitado muerto va a resucitar para... Leo Rosenbass, Toti Silberti. Qué miedo. Yuya va con cantar 5 canciones, claro, canta una y se vuelve a Brasil. Claro, todas todo, cosas así, todo, sí, por la mitad. Qué lindo. Bueno, como saben, si entran a la radio en línea.com.ar, además de oír nuestras melodiosas voces, pueden ver nuestros bellos rostros en alguna de las dos cámaras que nos están apuntando todo el tiempo y que son... Ah, ahora estamos en esa cámara. Increíblemente ninguno de los rostros del programa de hoy está prohibido por la Convención de Ginebra, así que por ahora zafamos. Esa tiene el ángulo no permitido. Esa tiene el ángulo que a Fede no le gusta. De Ginebra porque es la bebida alcohólica. Claro, sí. Es vernos y nos... Lo estuve pensando mucho tiempo. Son los muchachos que se juntan a escabiar y autorizan o no ciertas cosas. Qué bueno que pude meter ese chiste al fin. Sí, hubo algunos comentarios un tanto hirientes sobre nuestro co-conductor Federico Velasco y qué gente mala. Cabeza, digamos. Sí. Igual estamos esperando el aviso pago de Joane. Claro, en realidad lo que estábamos buscando era la PNT. La PNT. El auspicio era todo, era un parte para eso. Bueno, o alguna gorra o algo. Claro, o alguna marca de gorras y ahora ya de lana para el el frescuchi. Bueno, nos presentamos. Fuerza. Sí. Bueno, mi nombre es Malena Baños Fossati, saludo a Daniel Vigide Agre, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches y bueno, estamos listos porque no solo este programa está lleno de cosas, sino que abril es un mes, por lo menos para los que vivimos acá en Buenos Aires, estamos plagados casi de eventos entre el Basofi, el Bafisi, el Basofi, la Comic Con que es este fin de semana, el estreno de Ultron en 15 días de Avengers. No, una semana, ¿cómo 15 días? No, perdón, una semana. El jueves que viene, el miércoles que viene. Una semana antes que todo. Dedicar a Ultron, vamos a venir todos enmascarados. Vestido, claro. Y es el primero. Vestido. No, 23. No. Una semana antes que en Estados Unidos. Aprende Star Wars. Sí, mira, si mañana. Tiembla Obama. Lo peor es que es la misma compañía. Sí, eso es lo raro. Es inentendible. No, en realidad supuestamente es porque en diciembre la gente no va al cine. Porque Ultron es peronista. Ultron es peronista. Pero bueno, me dijeron eso. Bueno, sigo presentando. Fede Velasco, buenas noches. Buenas. No digas más nada. Ya dije todo. Ultron peronista. Leo Rubio. Buenas, acá estamos. Bueno, y tenemos hoy el bloque temático con invitado. En este caso, sí. Marcelo Iglesias nuevamente. Buenas noches. En realidad, Marcelo vino a ayudarnos a todo lo que es cómic. Hoy tenemos como muchas cosas que van a necesitar la asistencia de Marcelo. Sí, entre otros el bloque de Kiss. Por supuesto. El bloque de Kiss. Mañana Kiss toca por tercera, cuarta vez en el país. Creo que cuarta. Y ¿Contra nada. Los fantasmas o no? No, los fantasmas no pudieron. Los fantasmas son ellos. Son ellos. Son momias todavía. ¿Qué, ¿qué no son los fantasmas? Es ahora el show. Sí, claro, es como Mingo y Aníbal. Claro. Hay bolas de fraile. Mingo y Aníbal son los fantasmas, claro, sí, sí, sí. Pero obviamente, como esto no es un programa de música, no. Vamos a hablar sobre el lado quizás más B. Fantástico. ¿Lado B? Sí, lado B. B de bizarro. B de barato. B de berreta. Sí. Esto no lo ensayamos, es así. No. Sale de Buceca. Sí, es un ping-pong impresionante. ¿Viste cómo era? Pero ¿no? Igual se ven terminando las palabras con B. Sí, o no sabemos si van con B largo o con B corto. Claro. Ah, no. Ahí claro. Es cuando la pifia. No importa, claro. Porque como es radio y nadie vio qué B escribimos. Claro. Vos te podés mandar, ¿viste? Claro. Bueno, eso, vamos a hablar del lado B de Kiss y sus incursiones en el género fantástico y afines, podríamos decir. Así es. Muy bien. Bueno, y también saludo a David, operando este programa a corazón abierto. Exactamente. ¿Todo bien, chicos? Todo bien. ¿Cómo se viene este programa cargado? Muy bien, ¿no? Muy bien. Sí, tenemos tantas cosas que obviamente que ya algo, está. Ya algo va a quedar. Tenemos que arrancar ya. Sí, sí, lo eliminando. Al amigo, el invitado ahí, lo veo bastante atento al partido. Desde que llegó, sí, está preocupado. Sí, sí. No sé por qué está preocupado. No sé está preocupado. Está ganando, no, pero igual. Bueno, igual depende de. Claro. No, están empatando. Acaba de meter un gol los mexicanos. Claro. Bueno. Yo lo dije toda la semana. Si River pasa, es campeón de la Libertadores. Si pasa esta ronda, es campeón de la Libertadores. Así no. Te lo digo, pero no puede tener tanto. Sí, traste. No. Ahora es no. Es imposible. Ahora se complicó. Ahora va 3-3 el destino que tendría. Claro, que... y nosotros estamos que goleando, como había que golear. Así que se está clasificando arriba si no estoy captando mal. Mirá cómo se mete el fútbol. Mirá cómo se mete el con fútbol empate en todo. Podía, con empate y goleando creo que podía. Empatando era por diferencia. Sí, pasa que nosotros también están 3-3. Sí, pero se comieron 3 goles y van los goles en contra. Van primero. Listo. Bueno, como estamos dejando afuera el 50% del programa. Sí, yo estoy buscando cosas. No importa, yo me entero, me entretengo. Es River. Aprende. Hay una relación mayores. Quisto con River. Ay, cierto. Sí, está ahí lo enganchado. Sí, hay mucha relación. Bueno. Todo tiene mucho sentido. Bueno, sí, otras cosas para hacer. Vamos a estar cubriendo a nuestra manera el Bafisi y el Basofi para que sepan qué vale la pena ver de todas esas. Dos festivales de cine, vamos a aclarar. Porque sí, bueno, sí, perdón. Bafisi es re top, pero el Basofi está El Basofi es su parodia. Sí. Su hermano malo, podríamos decir. Exactamente. Y bueno, vamos a estar haciendo. Bueno, el Basofi son muchas menos películas. El Bafisi necesita como un recorte porque son, no sé, este año deben ser como 300 películas. Sí, no sé, yo estuve tratando de leer toda la lista para el seleccionar. Sí. Y se me hizo infinito en un momento y dije, bueno, listo, corto acá. Hasta acá. Sí, ¿a quién le gusta tanto el cine? Dijiste. Tal cual. Sí, el fixture es toda una aventura. Siempre cuando empieza el Bafisi uno empieza ahí a tachar. Sí, hay muchos eventos también, bueno. Es Comic Con a partir del viernes, sábado y domingo. Comic Con con la visita de Edward James Olmos, sí, de Miami Vice, Battlestar Galactica y demás, Blade Runner. Sí, no lo hacía, perdón, no lo hacía siempre a fin de año. Sí, pero esta vez parece que va a haber dos. Epa. Dicen. ¿Sí? Ahora dicen. Mm-hmm. Sí. Quieren aprovechar, obviamente, la movida de Ultron. Sí, sí, hacerla. Sí. Pero no viene. Sí, pero tampoco que venga Paul Bettany. No. Ni la chica James de Spider. ¿De Walking Dead? Claro, también viene la de The Walking Dead o Marita Covarrubias, sí, de Glory Hunter. Marita, para este programa, sobre todo Marita Covarrubias. Pero para ella hay que pagar. Para Edward James Olmos, ya con la entrada, que igual tampoco que sea súper barato, pero bueno, pagando la entrada ya tenés foto, beso. Y ¿eso qué onda? ¿Eso es buena onda de Olmos? ¿O es que el evento cubrió lo que el tipo cobra? Es raro, digamos, porque el año pasado con Kevin Eastman y Claremont se hizo así. O sea, vos... Está bien, había un VIP, pero por lo pero general... Pero vos podías acceder pero a la por lo firma general, los autores de historieta, digo, por firmarte una revista suele... Lo raro suele es que acá... No, el tema es que con Claremont y con Eastman había una entrada VIP o vos podías sacar un numerito... que estaba sujeto a la disponibilidad, claro. Y podías tener gratis la firma. El tema es que acá con Edward James Olmos no hay VIP. O sea, no, pero es solo se van gratis. A dar 150 sí, como pasó por el día. Año pasado, es lo mismo, sí. Que pasó con los otros y digamos, igual lo importante es gente, que pero, las pero, charlas son gratuitas. Sí, si uno quiere ver a Lori Holden o James Olmos puede ir a clase sin esa cosa fetichista de del beso, regalarle un mate, regalarle dulce de leche, claro, preguntarle. La camiseta de San Lorenzo. Oh. Claro. No se hace eso con los extranjeros. Que, con todo. Sí, que, y con la todo. Gente que triunfa en el mundo, le regalás la camiseta de San Lorenzo. Bueno, ¿tenemos algo más? Me estoy olvidando. Sí, tenemos dos notas. Sí, tenemos para dos. Vamos a cubrir dos películas que se estrenan en el Bafisi. Sí. Vamos a tener a Nicolás Iacouzi. O Nicolás, capaz tiene acento la... Nicolás Iacouzi. De Crazy Che, o de Crazy Che, que es un documental que se estrena en el Bafisi. Ahora, muy, muy interesante, lo vamos a contar cuando estemos al aire con la nota. Sí. Y a Santiago Calori, de un importante preestreno, que es un documental rarísimo acerca de las triquiñuelas de la... De la distribución de cine en Argentina en los 70 y la cinefilia y todas esas rarísimas. Exacto. Además, estamos sorteando cuatro pósters de Se Levanta el Viento, un título de Wind Drive, loco, sí. Que le pusieron a la última película de Miyazaki que se estrena mañana. Mañana. Estamos sorteando cuatro, ya hay 42 personas participando. Sí. Increíble. Apúrense. Porque así que quedan pocas localidades. Lo que tienen que hacer básicamente es entrar a la fanpage de Recuerdos del Futuro, darle me gusta a la fanpage, si no lo hicieron hasta ahora, y está muy mal que no lo hayan hecho, le dan me gusta y le ponen me gusta a la foto, sí, no a la publicación, a la foto, que van a ver, que es la imagen del póster de la película de Miyazaki. Y con eso ya están participando, si quieren pueden poner un comentario también. Y no sé, hoy haremos el sorteo, mañana. Creo que mañana. Mañana porque hay que escribir 42 nombres y eso ya claro. Me tira para atrás. Así que lo hacemos mañana temprano. Y lo importante, mañana vamos a compartir los horarios y las salas, pero sí. Hay unas cuantas salas y lo importante es que se estrena en japonés con subtítulos en castellano. No es algo que pase seguido con una película... japonesa o más de anime se estrene subtitulada, así que es algo para agradecer. No, una película animada en general, digamos. Claro, o sea, raro, una película animada. También es una película para adultos, pero. Pero con las de Miyazaki siempre se estrenaban en español. Sí, claro, italiano, sí. Latino. Claro. Sí. Sí. ¿Por qué dijiste claro, el título, la traducción del título es mala? Porque no sé, había unas quejas con el título, me parece. Sí, pero Fabio Blanco. No, pero no solo Fabio Blanco, había leído algunas cosas. Yo la verdad no sabría decirte cómo, no me acuerdo ahora cómo se traduce el título original en japonés. Claro. The Wind Rises y Se Levanta el Viento, más o menos lo mismo. Sí, es casi literal, por eso yo entendí que se refería al título en japonés. Ah, porque creo que es una frase, pasa que es una frase más larga, quizás de ahí. Ah, puede ser. Hay que ver cómo claro, es la frase completa. Yo entendí que era la traducción del de me japonés. Me hace acordar dibujo animado de no sé si era los 80, los 90, con música de Bowie y de un montón de gente. ¿Te acordás que eran dos viejitos y una explosión nuclear? Sí, señor. Cuando sopla el viento. Cuando sopla el viento. La daba siempre Caloi esa. ¿Sí? Cuando tenía ganas de que la gente fuera pum para abajo. Sí, pum para abajo. O sea, bueno, todo demasiado contento. No. Vamos a pasar esta película. Bueno, hablando de pasar, se nos está pasando el primer bloque, ¿no? Sí, hay un bloque más para anunciar. Dale. El de los perros policías. Ah, sí, el bloque final, que esperemos que entre. Si llegamos. 11:30 de la noche, más o menos. Sí, más o menos a las 2 de la mañana vamos a estar con el último bloque de este programa, que va a ser sobre perros. Policía. Como eran perros policías de la ficción. Sí. Nosotros ponemos nuestros bloques muy específicos. Así que somos perros policías o detectives. Sí. O perros superdotados. Así. O sí. Superdotados. Si no se queda fuera todo lo que había preparado. No, por eso, perros con algún así. De la ficción, por supuesto. La realidad, como siempre, no nos interesa. Todo aparte de una noticia en la realidad que vamos a contar después. Sí. Vamos a homenajear a unos perros. Así es. Bueno, ahora teníamos que hablar de Daredevil. Sí, de Dan acá Defensor. Hay tres personas que vieron todo Daredevil en cuánto tiempo. Yo todavía no termino. Tres días. ¿Cuántos capítulos vas, Marcelo? Voy por el 10. Ah, bueno, son ya tres. Estás ahí. Estoy tratando que me dure, lo estoy atesorando. Claro. No estuviste con la bolsa de suero entonces. ¿Eh? No estuviste con el suero ahí. No. Hay gente que no durmió. Me quedé hasta las 4 de la mañana el día del estreno para ver el primer capítulo. Ah, bueno, está bien. Pero ya después, hiciste el mérito. Fede, creemos que tuvo que alimentarse, no sé, por sol. Igual lo vi en tres días, lo vi tranquilo, digo. Yo me lo pensaba, si hubiera tenido el tiempo, me lo veía todo en uno. Pero la verdad no me dieron los tiempos. El viernes estuve medio complicado, solo pude ver 4 capítulos. Después el sábado también, vi otros 4. A la noche. El sábado me quedé hasta tarde. En dos días. Bueno, pero él tiene la fuerza de la juventud. Que en esta mesa va... En dos días. El viernes vi el primer capítulo y después el sábado volví a ver el primer capítulo y otros siete. Y el domingo terminé de ver todo. Yo quería hacer onda maratón. Games of Thrones, la primera temporada, la vi en un día. Claro. Día entero. Sí. Y pues, de pronto, cuando iba pasando por la mitad, me entero que no hay ni segunda temporada planeada, ni se sabe, de Daredevil, ni se sabe cuándo van a ser la próxima. Y dijiste, no, bueno. Dije, no, pará, fluimos un poquito. Y fuimos echando un flash, fuimos echando otra cosa. Qué loco que tanta gente por ver Daredevil se va a quedar ciega para poder ver la serie de la boda ciega. Tal cual, tal cual. Sí, yo el domingo, bueno, igual el domingo aproveché y me terminé Daredevil y aproveché que había cuatro capítulos ya de Game of Thrones y me vi los cuatro capítulos de Game of Thrones. Más allá de la serie. Y me enteré y dije, bueno, vamos a ver. Claro, fue como. Ya está, sí. Ya que estoy en el envión, vamos. Sí, vamos. Más allá. Yo que estoy sentado acá. ¿Qué les pareció? ¿Qué balance dentro del balance? Sin me parece súper super positivo que se ha tirado por ahí, está todo el mundo. Sin spoilers, a mí me pareció súper positivo hasta el final del capítulo 9. En el final del capítulo 9 pasa algo que no me gustó. Que es lo primero que se sale del exactamente canon. Del canon. Y lo primero que se va al cuerno del canon. Ah, sí. Sí. Lo único, pero lo único, la última escena del capítulo 9. Incluso a mí no me terminaba de convencer de. Donofrio y para el final Donofrio cada terminó, capítulo levanta me terminó cerrando sí. Vincent Donofrio es el Kingpin. No da el physique du rol. Exacto, por eso no me terminaba de convencer. No, la cara es perfecta, no le da la panza, claro, pero el físico bueno. Grandote, la pero cara no le cara podían perfecta. Poner una prótesis algo. No hace falta. No hace falta. A mí me gusta mi jefe falta. Mafioso gordo. Disculpen ustedes, claro, pero claro. A mí para mí la remata. Para el segundo o tercer capítulo te das cuenta que no hace falta. No y la cara es perfecta, todo esto, toda sí, la parte de la sí, cara, sí, el cuello, sí, no, no, es no, igual. La verdad que para mí fue una grata sorpresa, porque bueno, no sabía que se iba a encontrar con esta serie. Y creo que por fin se le hace justicia al personaje después de esa película fatídica que, bueno, va, hay gente que le gusta. La de Hulk es buenísima. No estoy hablando. El juicio del increíble Hulk. El que está con el mismo traje negro. Obvio, esa es la. El hincha del sur. Esa yo la banco como un campeón. Gimli como. Esa la banco como un campeón. Y la otra siempre digo lo mismo. La película está muy buena hasta que aparece Elektra. Y se pone buena cuando muere Elektra. Cuando muere Elektra, sí, yo coincido. El problema de la película de Rey no es ni el actor ni el guión, es Elektra. Sí. Yo coincido. Después tuvo su propia película. Y Michael Kerr Duncan también compone un gran Kingpin. Sí, señor. Nada sí, que ver sí, con sí, Kingpin, pero sí. Sí, un muy buen Kingpin también. No, la verdad que bueno, es muy respetuosa y por momentos a veces te olvidabas que era una serie superheroica y bueno, se van desarrollando te enganchás con todos los personajes, están muy buenas las actuaciones. Y te vas atrapando con la trama, la verdad que es un pecado, que o no sé, una virtud que esté todo junto porque lo querés ver todos los capítulos a la vez, o sea, eso fue mi caso y lo que le pasó a mucha gente que quería seguir viendo uno más y la verdad. Igual tiene un problema que tienen todas las series de televisión, que es que en un momento afloja, sí. Digo, para mí la calidad de la serie no baja, pero por ejemplo, sí, a nivel dirección y demás... Los primeros capítulos están muy logrados y después hay y ya después pequeño... es como bueno, sí, hay mucho más. La escena al final del segundo capítulo, la del pasillo, no hay nada. Después eso es increíble. Eso es increíble, creo que es la escena en la que habla todo el mundo. Sí. Es espectacular. Lo loco es que justamente está lo bueno de un soporte Netflix es que te podés evitar la mayoría de los defectos que tienen las series de las cadenas norteamericanas. 24 capítulos estirados sin necesidad. Claro, tal cual. Sí, obviamente creo que los tipos con eso muestran cómo es el camino. ¿No? Mucha gente decía, bueno, esto dejó muy atrás a Arrow y qué sé y yo. Sí. Y sí, pero yo le decía, pero bueno, pero esos tienen el problema de que claro. Están en una cadena y que tienen capítulos de relleno. Yo hablando con un amigo decía, mira, la diferencia entre Arrow y Daredevil, la diferencia entre un ongoing y una graphic novel. Claro. Ahora tenés tiempo, tenés un año para escribirla, es una cosa terminada, redondita. Claro. La otra es todos los meses tenés que tirar una. Poca gente supervisada por una sola persona con un control. Claro. O sea, es como venimos diciendo hace años acá, el modelo británico es un modelo a seguir. Sí. Hay series mejores que otras, pero el modelo británico, y es lo que los norteamericanos están haciendo, también llevándose series, reduciendo la cantidad de capítulos, incluso en las cadenas. Yo no sé por qué la comparan siempre con Arrow últimamente. No, bueno. Porque son vigilantes, urbanos. Sí, obviamente. Y pierde mucho. Para mí es con la comparación con Arrow. por cómo, lo maduro que está tocando el tema, por los actores. El gran problema de tirarlos son los actores. Son claro. de madera, no, obviamente. Son los obviamente. Sí. Los diálogos son lamentables. Claro, acá tienes que andar de. Tienes tu video de los 90. Yo también en la misma discusión que tuve con la amiga, le decía que en cierta forma es como el Dark Knight. Como fue el Dark Knight del cómic. Sí. Que vos decís, se vendía el cómic de cierta forma, cae el Dark Knight y cambia todo. Sí. Cambia la forma, la narrativa. Sí. Daredevil puede llegar a hacer eso. Claro. A decir, mirá, puede ser una cosa compacta, sí, para adultos, bien filmada. Sí, tu amigo era Frank Miller. El amigo con el que discutías eso era Frank Miller. Después te decía, tenés razón, Frank, lo que vos digas. Me parece que puede ser y que estaría buenísimo. No, ahora hay que esperar. ¿Qué es lo que sigue? No, y hay que esperar un par de años, porque lo que sigue es la de Jessica Jones, después viene Luke Cage y después Defenders. Que Luke Cage y Defenders están para otra. Hay una serie más. Iron Fist. Pero Defender, ahí me queda la duda. Defender es 2017. Si me queda la 2017. Sí, o sea que hasta el 2017 no tenemos. Sí, porque la próxima que sale Jessica Jones, este año, el año que viene, sale Luke Cage y Iron Fist, claro. Y después Defenders el otro. Y por ahí recién quizás. Puede haber una segunda de Defenders, si olvidate de Daredevil. Encima. Igual Daredevil va a estar en Defenders. Sí, no hay término medio. Iron Fist tiene que ser una aberración o una genialidad. Si Iron Fist, como dice un amigo, tiene que ser una película porno. ¿En qué sentido? ¿Qué? El nombre Iron Fist, boludo. Bueno, estoy asustado. No, Defender, ¿va a ser una serie de televisión o va a ser una película? No, son 13 capítulos, es el igual, mismo. Es lo mismo. Con los actores. Con los cuatro personajes. Dice que va a haber un personaje más que va a ser una sorpresa. Sí, van a sumar un quinto personaje, eso es lo que dicen. Sí. Siendo Defender, puede ser cualquier cosa. Es que pasa que no es Defender. Claro. Le pusieron Defender, pero es Hero for Hire. Claro. Es el grupo de Hero for Hire. Claro. Y el que falta es Punisher. Sí, claro. Sí. ¿Será Punisher? No sé si será Punisher, pero el que falta es el grupo de Hero for Hire. ¿El Punisher o Shang-Chi? Ah, también. Mal sería. Es bárbaro. Shang-Chi, déjame estar. Bueno, tenemos que terminar este pequeño bloque. Habíamos elegido para cerrar este bloque de la vituperada película de Daredevil. Pasamos el tema de Rob Zombie, Man Without Fear, y ya volvemos con la primera nota de la noche. Dale. Big estamos en Recuerdos del Futuro y como les decíamos, bueno, tenemos la primera nota de la noche, Dani. Sí, estamos hablando con Nicolás Iacuzzi, codirector de El Crazy Che, uno de los documentales que se estrenan en el Bafisi de esta edición. Nicolás, ¿nos escuchás? Buenas noches, ¿nos escuchás bien? Buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué te parece si nos introducís un poco a el tema o la historia que hay detrás de del Crazy Che y cómo eligieron ese caso? Bueno, la verdad que la historia es bastante compleja y voy a intentar simplificarla y sintetizarla para este espacio, ¿no? La verdad que la historia del Crazy Che es una historia increíble, es la historia de un argentino que trabajando en Estados Unidos robó información sobre la industria de los microchips, el famoso chip Pentium de Intel, y lo entregó a las embajadas de China e Irán. Trabajó como doble agente para el FBI y para Cuba. Y bueno, estamos contando esa historia increíble que parece sacada de una película de ciencia ficción en este documental que estrenamos en Bafisi este viernes próximo. La verdad es que la historia a nosotros también nos pareció algo de ciencia ficción. Nunca habíamos escuchado hablar acerca de Bill Gaede, que es el protagonista de ella. Y a partir de una investigación bastante importante que hicimos y de distintas formas por las cuales llegamos a los materiales, contactos en Intel, en AMD, pudimos un poco reconstruir la historia y bueno, es lo que estamos mostrando y contando en este documental. ¿Cómo se enteraron ustedes de la historia? Porque si bien es como muy impresionante, no es algo que se conozca demasiado, ¿no?, popularmente. Mira, es bastante curiosa la manera en la que llegamos a la historia. Nosotros somos dos documentalistas, estamos intentando hacer un documental sobre físicos argentinos, así como lo escuchan. Sí. Y el nombre de Guillermo Bill, más conocido como Bill de Oesemar, aparecía en una lista de científicos argentinos junto a César Milstein o a Antonio Balseiro, ¿no? Y en esa lista también aparecía brevemente un poco de su biografía y su historia de vida tan curiosa. Creíamos que se trataba obviamente de una broma, de un chiste, ¿no? Entonces, medio en juego, medio en serio, nos pusimos a investigar y el primer dato concreto que descubrimos que nos hizo concentrar todas nuestras energías en saber más acerca de él es que efectivamente estuvo preso en Estados Unidos por delitos de espionaje industrial. Es una historia que sucedió hace unos 20 años, no estamos hablando de que él fue juzgado en los 90. Uh-huh. En su momento tuvo repercusión, tuvo tapas de diarios en el diario Clarín, en el New York Times, fue un caso bastante bastante resonante, pero bueno, por alguna razón el tiempo pasó y la historia se olvidó, y la verdad que aquí en Argentina, tal como dicen ustedes, muy poca gente conoce la historia de Bill, y bueno, es un poco la oportunidad del documental para volver a refrescarle y para que todo el mundo conozca esta historia que realmente está protagonizada por un argentino y es realmente impactante y inclasificable. La verdad que el personaje de Guillermo es un tipo inclasificable. ¿Nicolás, él está viviendo en Argentina en este momento? Él, después de ser condenado en Estados Unidos, fue deportado. Actualmente vive en Alemania, en Frankfurt. Y bueno, viene acá a Buenos Aires cada tanto a encontrarse con su familia, porque tiene algunos familiares aquí, así que viene de visita. Probablemente lo tengamos en el estreno ahí presenciando la historia de su vida, así que... Con un bigote falso. No, la verdad que es muy curioso, ¿no? Digo, estamos acostumbrados a las historias de espionaje que nos contaron las películas, es un poco lo que descubrimos en este documental, ¿no? Y la verdad que el mundo de espionaje que cuenta Bill... dista bastante de esa eficacia, ¿no? A los James Bond que cuentan. Que es más a los Maxwell Smart, digamos. ¿Cómo? Es más a los Superagente 86, decís. Tiene más que ver con el Superagente 86, y no solo por Bill, sino por la manera en la que se manejan las agencias, claro, como la CIA o el FBI, que lo que nos enseñaron en las películas, esa eficacia absoluta que nos contaron, ¿no? Digo, la verdad es que Bill... No voy a meterme ahora en las vueltas de tuerca de la historia, que realmente tiene tinte surrealista, ¿no? Pero digo, sí, logró juntar una cantidad de evidencia que demuestra su trabajo con la CIA y con el FBI, grabando a gente, filmándolos, guardando los cheques que firmaban ellos con su puño y letra, que les sirvieron de alguna manera para defenderse en el juicio que le hicieron años más tarde, por los cuales obtuvo una condena bastante menor al delito que se le imputaba, ¿no? A él lo estaban condenando por 20 años y, y con todas estas pruebas que recopiló, que demostraban su participación en parte de un plan de contraespionaje del FBI, logró una pena muy chica, que es de solo de 3 años de prisión. Claro. ¿Y cómo fue la producción del documental? ¿Ustedes viajaron? ¿Cómo hicieron para resolver el tema de las entrevistas y demás? ¿Cómo fue eso? Mira, la mayor parte de las cosas nosotros las trabajamos, aprovechamos cada vez que Bill venía, fue un trabajo de casi 3 años, uh-huh. Cada vez que Bill venía a Buenos Aires a juntarse con su familia, nosotros le entrevistamos. El eje central del documental es un poco una entrevista en primera persona donde él cuenta un poco su vida, pero obviamente no podíamos sostener el documental únicamente con la versión de él, ¿no? Digo, el documental de alguna manera parte un poco del escepticismo, de no creernos todo lo que nos dicen y lo que Bill nos cuenta, y asentar esto en relato de otras personas. Entonces, hay mucha entrevista vía Skype, hay material que logramos que se filmara en Alemania, que incluimos en el documental. Hay mucho material de investigación, mucho material de archivo, hay entrevistas a gente que lo conoció en Buenos Aires en la época en la que él empezó un poco con todas estas actividades, familiares, gente que trabajó en AMD, en Intel. Pero bueno, la mayor parte del relato es material de archivo, material de investigación que nosotros produjimos, entrevistas vía Skype, entrevistas a familiares, amigos, entrevistas a personas involucradas. Un problema serio que tuvimos obviamente es que los personajes del FBI que quedaron tan mal parados, que en este caso obviamente no quisieron hablar con nosotros, pero de alguna manera muchos de ellos confirmaron un poco la historia, porque jamás negaron haber sido grabados o filmados por Bill. Muchos de ellos nos dijeron que no querían participar porque habían sido ya bastante dañados en el proceso de esta historia, así que no querían volver a salir. Pero bueno, eso de alguna manera nos confirmó muchos de los elementos que contamos en la historia, en esta historia tan fantástica que es la historia de Bill. ¿Y él cómo se tomó cuando ustedes le contaron que querían hacer este documental, digamos? ¿Él Mirá, nosotros, estuvo interesado? Yo creo que la única razón por la cual esto avanzó y logramos hacer una película y conseguir su absoluta confianza es que le fuimos sinceros desde el primer momento. Uh-huh. Le dijimos que no queríamos hacer un homenaje, ni mucho menos, ni que esto no iba a ser un relato unipersonal, sino que iba a haber gente que iba a hablar en contra de él, y que obviamente nuestra idea era tratar de contar la historia de la manera más objetiva posible. Eso a él le pareció bien, y bueno, de alguna manera, siempre nosotros con un cierto recaudo, ¿no? Digo, estamos hablando con un tipo que se metió con todos los servicios secretos, claro, del mundo. Así generar que, respeto, por lo menos. No sabemos todavía cuál va a ser la consecuencia de todo eso, pero establecimos una linda relación con él. Bueno, te puede servir a futuro. Te puede abrir muchas puertas. No sabemos cómo va a terminar, pero por ahora va bien, y bueno, logramos que esto finalmente se transforme en un lindo documental que seguramente van a disfrutar. Buenísimo. Recordanos entonces cuándo se estrena ahí en el festival, a qué hora. El estreno es un estreno prime time que hemos logrado. El documental ha ganado algunos premios ya en una sección de festivales internacionales llamada Ventana Sur, que premia documentales en progreso. Esta es nuestra primera presentación del corte final, digamos. Está estrenando en el Bafisi, en el Village Recoleta 7, a las 11:30 este viernes. Sí. Así que bueno, nada, los esperamos ahí, ojalá puedan venir, porque realmente sí, claro, es una historia que merece la pena ser vista. Seguramente tengamos la visita de Bill ahí en vivo y en directo, así que no se lo pierdan. Buenísimo, bueno, allí estaremos. Bueno, entonces, después compartimos el resto de las funciones para que quien quiera pueda ir a cualquiera de las funciones del Bafisi. Sí, sí, sí, las otras funciones son lunes y martes a las 4 de la tarde próximo. Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás, mucha suerte con la película y estamos en contacto. Hasta luego, gracias. Dale, gracias, chao. Bueno, hablábamos ahí sobre Crazy Che y la historia loca que narra. Bueno, iremos a verla. Creo que estábamos siendo grabados, ¿verdad? Obvio, la conversación. Esta radio no es segura, ¿verdad? No, básicamente, la historia muy muy corta es como William Gaede, trabajando para Intel y para AMD y para Intel, les pasa información a Cuba. La Cuba se lo vende a la Unión Soviética sobre los microprocesadores y demás, cuando lo pescan, en vez de ir preso, el FBI y la CIA le ofrecen trabajar como contra agente. El temible operario del recontraespionaje. ¿Sí? Exactamente. Exacto. Así. Muy bien. Bueno, la iremos a ver entonces en el Bafisi, y hay algunas cosas más para comentar, ¿no? En el Bafisi, ¿quieren encontrar? ¿Lo hacemos ahora? Sí. Te pregunto, porque no tengo acá, no puedo abrir el guión. Los bloques son algo muy extraño. No puedo abrir el guión. Bueno, en el Bafisi, Fede tenía por ahí alguna cosa anotada. Hay muchas cosas para ver. Analógica, ¿no? Una listita saca, la lista de compras. Algo interesante, no sé por dónde empezar, pero vamos por algún lado. Hay dos programaciones, digamos, dos miniciclos dedicados al gran Chuck Jones. Sí, uno es casi todo de cortos de Looney Tunes. Sí. Incluye la primera aparición de Doug Dodgers en el siglo 24 y medio, con la primera aparición de Marvin el Marciano. Todos están viendo que estamos tratando de sacar un pendrive. Así que no te preocupes, dale, seguí hablando. Bueno, hay otros grandes cortos de Chuck Jones, y la curiosidad que hay es que en el segundo programa dedicado a Chuck Jones está el primer corto de Michigan J. Frog, hay cortos del Correcaminos, todo material de primera, que pocos han podido ver en el cine, salvo los que tienen la edad correcta. Y el segundo ciclo incluye The Phantom Toothbus, que creo que acá fue traducido como La Caseta Fantasma, que si bien todos los programadores y casi todos los periodistas que lo reproducen dicen que acá es inédita, que nunca se vio, y no saben o no se acuerdan que Cartoon Network la dio unas cuantas veces a principios de los 90, así que en audio latino, o sea que no es que es una rareza nunca vista, no. También tiene que ver con cosas con la edad, con las generaciones. Claro. Pero no creo que nunca se haya visto un fílmico, así que tienen esos dos ciclos de Chuck Jones. Otras cosas del Bafisito, bueno, hoy se dio gratis, pero hay varias funciones de Kaguya Hime Monogatari, traducido acá como El Cuento de la Princesa Kaguya o La Leyenda de la Princesa Kaguya, que es la última película de Isao Takahata. Exacto. El cofundador del estudio Ghibli. Esa es la última película del estudio Ghibli. Claro, sí. No, porque ahora se estrenó otra del nuevo director, el pibe que había hecho las anteriores. No, el hijo de Miyazaki. Un director más, nos vamos a acordar quién es. Sí. Bueno, tenemos entonces la última película de Takahata, que todo pinta que es técnicamente una delicia, tiene unas partes animadas como en lápiz, es increíble. No se la pierdan, estuvo nominada al Oscar como mejor película animada y perdió, la verdad, una picardía que haya perdido Takahata esa oportunidad. Y también tenemos en el Bafisito películas que nombramos hace muy poco. La nueva película en CGI de Asterix y Obelix, La Residencia de los Dioses. Y Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo, que parece que es un ladrón de caja fuerte, es argentino. Epa. La curiosidad es que esta es la primera CGI de Mortadelo y Filemón y está dirigida por el director de la primera película, el mismo de El Milagro de Petit. Ah, mira. Javier Fesser. ¿Fede? Sí. ¿Y usted su Fixture? Yo traje acá el Fixture. Obviamente debe tener una Kevin Smith. Algunas, ¿no? Cosas, sí, por supuestísimo. Bueno, ya que lo mencionó, sí, arrancamos con Task, la última película de Kevin Smith, que la dan mañana a la noche, jueves 23 horas. Ya voy a ir mañana a verla. Vas a estar ahí en primera fila. Sí, y después tiene dos funciones más, ahora o tres más, ahora no recuerdo, pero sí, qué sé yo. A mí la última, Red State, me gustó muchísimo, la verdad que. ¿Y de qué la va? Y acá ni se estrenó ni nada. Pasó totalmente por debajo del radar, entonces la verdad que tener la posibilidad de volver a ver a Kevin Smith en el cine siempre es bueno, y creo que, no sé, pero desde Jersey Girl que no se veía una película de Kevin Smith en las salas, creo que sí, claro, argentinas, o sea, son muchos años. Sí, está buenísimo. ¿De qué la van? No tengo ni la más pálida idea, no me importa, lo mío es confianza ciega. Dice que los ojos cerrados. Y vamos. Y además, digo, sé que tiene una onda más seria y más medio de terror o algo parecido como fue el anterior, Red State, por eso digo, o sea, no es una comedia, no es lo que el tipo suele hacer siempre, pero la verdad que con Red State le salió muy bien. Subgénero comedia con groserías. Claro, las películas de pedos y pingas, como dicen En España, me imagino. En España, sí. Los españoles, sí, sí, claro. Por la traducción, claro, sí, digamos. Sí, sí. Los españoles le dicen así. Vos sí. Tenés algo anotado ahí, marcado. Sí, tengo unos clásicos. Porque bueno, el Bafisi últimamente estaba incluyendo este. Sí, cada clásico. Vez menos independientes. ¿No? Más clásicos, pero no puedo dejar de. Menos independientes que nunca, sí. Claro, totalmente. No puedo dejar de pasar esta oportunidad para avisar y recomendar que van a estar pasando una de Carpenter, que es Rescate en el Barrio Chino. Sí, y mañana la dan gratis. Claro, mañana a las 8 de la noche en el Parque Centenario la pueden ir a ver gratis. Y después la vas a tener el lunes 20 en el Vilas Caballito y el miércoles 22 también en el Vilas Caballito. Así que ahí sí, yo la tenía anotada también. Con lo que me gusta Carpenter a mí, es una de las pocas películas que no me gusta y sé que estoy solo porque hay gente que le parece lo más grande. Que a mí me gusta. Para no seguir la galería de películas que a Dani no le gustan, también sí, el Día de la Marmota. Sí. Sabía que lo ibas a mencionar. De hecho, no era la segunda. Vale. Le voy a escribir una carta abierta a Macri. Admirado ingeniero Macri. Entendemos por qué. Hay un montón de. Soy un insignificante periodista argentino. Soy un insignificante. Tenemos un montón de funciones con esto. Sí, sí, sí. Sí, porque a todo el mundo le gusta menos a Dani. ¿Hasta cuándo con la mentira de esa película, por favor? ¿Sabes que la vi por primera vez hace poquito? Sí. Ah, 6 meses. ¿Y qué te pareció? ¿A favor o en contra? Me parece una película simpática. Sí, bueno, por eso. Nada más, no me parece. A mí no me gusta, pero digo, si vos me decís, bueno, está bien, es una película simpática para la tarde. Es una película simpática. Me gustó. No la voy a ver más veces en mi vida, no me interesa. No me parece super clásica, me parece. Me parece una linda película, ojo, no estoy en contra. Todo bien con Murray, que venga como jefe candidato a jefe de gobierno y lo votamos. La tendría que haber visto en los 80, no sé cuándo. Y bueno, y siguiendo con la onda retro, la otra que dan, que vale la pena mencionar, es El Ansia, obviamente. Sí, la película de Tony Scott. Después está también, bueno, ¿El Ansia cuál es la de Bowie? Sí, sí. Recomendado para toda la gente que se ratonea con Catherine Deneuve y Susan Sarandon. El resto, abstenerse. Y después está una que le están dando. Después tenemos una que le están dando casi todos los Bafisi y parece Terciopelo Azul de. Sí, pero ya pinchó las pelotas, una bosta. Bueno, defendemos el Día de la Marmota y le pegamos a ese pelotón. Es injusto. Sí, por supuesto. Qué programa injusto. Pero no es injusto. Tengo un documental que le hizo la misma gente que hicieron el Image y también el de Morrison, que es She Makes Comics, o sea, un documental que habla sobre mujeres en el cómic. ¿Quiénes aparecen, sabes? Tenemos a Janet Kahn. Y las tres mujeres que hicieron. Sí, es un corto, probablemente. No, a mí se me ocurrieron unas cuantas. Es un separador. Si es superhéroe, son tres o cuatro. Ramona Freydon, exactamente. No, tenemos a Jackie Gormes, Kelly Sue. Kelly Sue, The Conic, en inglés es fantástico. La secretaria de Sí, sí. Y bueno, a mí me importa Janet Kahn, así que. Janet Kahn, sí. Janet Kahn fue presidenta de DC. Sí, era muy buena. Hace no muy pocas. Tuvo portada de revista Time. Claro. Pero ella, aparte, había sido la creadora del imprint Vértigo, ¿no? Sí, bueno. No, me estoy confundiendo con Karen. No, con Karen Berger. Karen Berger. Aguante, sí. Karen Berger. Bueno, sí. Y después también, ya sin irnos de los cómics, dan Set Dominions, que es un documental sobre, bueno, el ilustrador y dibujante, historietista canadiense Set. Sí. Que además tiene varios segmentos animados por él. Con algunas de sus cosas, pinta bastante, bastante interesante. Es una entrevista y repasa un poco la vida. Es como una suerte de documental autobiográfico con partes de historietas y que sean animadas. Y yo pregunto: un documental animado. Yo pregunto, ¿no van a ir a ver Raiders of the Lost Ark? Sí, la tengo anotada también, por supuesto. Ya la dan gratis el viernes. ¿Qué? Yo les tiro la posta de cuándo hay que ir a verlas gratis. Es básicamente un fanfilm que hicieron unos niños a lo largo de unos años. 30. Sí. Yo pensé que había sido menos, no pensé que eran tantos. Y van creciendo. Y sigue. No, es que en realidad es como Boyhood, pero. Son unos pibes que vieron Los Cazadores de la Arca Perdida. Sí. Y sí. Se les ocurrió. Crecer. Se les ocurrió hacerla y filmarla a ellos. Escena por escena. Escena por escena. Y fueron filmándola lo que iban a hacer en un verano. Bueno, se extendió, ¿no? Hicieron la mayoría de chicos, pero bueno, obviamente por cuestiones de presupuesto y de cosas, le faltaba hacer la escena famosa del avión. Y la terminaron hace, creo que 6 meses, pudieron filmar finalmente la escena del avión. Sí, hay unas cuantas escenas en YouTube, creo que no está completa, pero hay escenas largas. Tuvo, y bueno, es que es un poco surrealista que vaya. Y bueno, y este es un documental que cuenta todo el coso, y bueno, y además tuvo estreno Teatro Chino, fue Spielberg, o sea... Sí. No, mandó un niño disfrazado de barba. Spielberg mandó a uno de sus 27 hijos como emisario de la familia Spielberg. Claro. Bueno, tenía también, hay un documental sobre Giger también. Ah, interesante. Dark Star. Que le van a dar el Malvo. Que se llama... Ah, claro. ¿No? Es más cool. Y después tenía para recomendar, y ya termino con esto, What We Do in the Shadows. Que está acá, la dan como Casa Vampiro. Sí, muy recomendado, yo lo tenía en todo. Es un documental ficcional de una suerte de reality show donde viven tres vampiros y les meten un cuarto vampiro, o sea, de tipo tres estereotipos de vampiro, ¿no? Hay uno tipo Nosferatu, uno más onda el Conde de Drácula, y uno con una onda más Sunrise. Exacto, y les meten uno que es tipo los de Twilight, que es el último que llega a la casa, y a raíz de eso lo filman y cuentan, bueno, cómo es la vida de ser vampiro en estos días. Buenísimo. La verdad que es una película escuché muy excelente recomendación. Y está muy recomendada. Buenísimo. Sí, sí. Yo solo quiero resaltar la diferencia de producción entre el programa de Leo y el programa de Fede. Bueno, está bien, digo. Es un papelito contra la programación completa. Está bien, yo agarré. No sé, Fede, acá pedimos. No, pero él esto lo estudió, lo definió y lo sacó su conclusión. O sea, conclusión: en el Bafisi podrían entregar un papelito en vez de este libraco. Es decir, mira, todo esto no, mira, esto, vos tenés. Cuidamos al medio ambiente. Esto lo pagamos nosotros. Esto lo pagamos nosotros y bueno, como lo pago yo, con mi impuesto voy y lo busco y me hago el fisture y ya hice. Los chicos se quedaron sin vacantes de la escuela. Fuiste a ir al cine. Fui a sacar las anticipadas. Fuiste a sacar las anticipadas. Sí, fui el lunes a sacar. ¿Qué sacaste? ¿Para qué? ¿Para todo eso que recomendaste? La mayoría de las cosas. Ah, bueno. Está bien. O sea, me gasté como 200 pesos. Ah, bueno. Nada, quiero comentarles que ya un bloque lo vamos a tener que sacar. Ustedes elijan cuál. No, ninguno. Ya estamos en el horno. Ya hicimos la mitad del programa así. ¿Nos podemos ir? No. Está bien, ya podemos la mitad del programa. Podemos dejar los temas que teníamos, las canciones. Sí. Bueno. Metamos una canción y no sé. No, ahora, ¿qué nos toca? No hay canción para nadie. Bueno. Ah, bueno, no tenemos un separador. No tenemos tanda. Bueno, un separador. No importa, dale. Esto es así. Tomamos aire y volvemos. Ya volvemos con Kiss. Dicen que la realidad supera a la ficción. Pero, pensándolo mejor, Recuerdos del futuro, demostrando otra vez que a la realidad le faltan efectos especiales. ¡Aguante la ficción, carajo! Obviamente vamos a hablar de Kiss, su llegada a la Argentina y, bueno, el lado B, como decíamos, de Kiss. Y todas las referencias a otras cosas. Quiero contar, antes que nada, que es este tema que seguramente mucha gente no conozca. Es el parte de la gira, casi toda la gira de los 40 años de Kiss es en Japón. Ustedes saben que Japón... Kiss es como una de las cosas más grandes que hay en Japón, que no es de Japón. Kiss en Japón, algo que no sea grande. Sí, todos son exitosos en Japón. Nosotros somos exitosísimos. Sí, en Japón. Sí, allá nos escuchan varios. 3 millones de personas. Sí. Y no es nada. Claro, es un pueblo. Compramos un pueblo y nos escuchan todos por obligación. Ser exitoso en Japón. Porque, claro, vos te escuchan, como vos decís, qué sé yo, 10 millones de personas. Y 10 millones de personas no es nada. Es una cuadra en Japón. Claro. Es como que te escucha tu vecino, ¿viste? Es el famoso gordo casero haciendo el ratón Juan Carlos. Hacen cosplay. Ya está. Hacen cosplay de nosotros. Hace ratón Juan Carlos en... Hace Bairo Shima y hace ratón Juan Carlos. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Yo creí que cantaba en japonés. También. Canta japonés, pero allá pasaban lo de... No, no lo hacía, pero pasaban las filmaciones. Sí, de cha-cha-cha. Sí, sí, era fantástico. El mono matemático. Hay cosas. Si vas a Petit y se suicidan. Hay cosas. Hay anécdota de Petit en China que alguna vez hemos contado, pero bueno, no es el momento. Decíamos... En Japón. Todo el mundo preguntaba. Ahora queremos saber. Hace en una de las últimas entrevistas públicas que dio García Ferré, había contado que cuando iban a los mercados a llevar los productos, todos los productos de García Ferré, se le acercó un productor de China, estamos hablando 2000 y pico, no hace mucho, y dice: queremos a Petete para que ayude a sacar del analfabetismo a China, porque ustedes saben que en toda la región rural, digamos, como están. Complicado el idioma chino porque está todo basado en miles de cientos y miles de ideogramas. Hay muchos analfabetos, gente que no llega a las escuelas, los maestros rurales. Entonces querían que Petete llevara hacer un curso de alfabetización con Petete. El error es de China, que tiene que hacer un idioma más simple. Sí, claro, bueno, es un poco tarde. Primero empezar cambiando las letras. Claro, es un poco tarde. Y García Ferrer lo pensó y la mujer le dice: esto tenía que hacerlo hace 20 años, ¿no? Bueno, irse a China, llevar los muñecos, llevar todo, aprender y hacer. Estar 2 años en China, lo cual hubiera sido genial, increíble. Un giro hermoso de la realidad. De la realidad, claro. No podemos ir nosotros a alfabetizar chino. Con Petete, obvio. No podemos alfabetizar gente acá, querés ir a alfabetizar. A duras penas sabemos leer y escribir en este programa. Tenemos uno que llame Patete, y es una lata de paté que habla. Es buenísimo. Qué bueno que se te acaba de correr. No sale nada. Bueno, decíamos... Patete, un tanto conocimiento. Claro, increíble. Esto es una mesa de creativos. Que llenar, que si tuviéramos una agencia de publicidad en vez de un programa de radio, nos llenaríamos de... Hacemos un programa de humor. Claro, sacaríamos presidente de la lata de paté. Claro. Lo cual, viendo las opciones, bueno. En fin, la cuestión es que en Japón, la gira de Kiss es sobre todo en Japón. Y sacaron un simple nuevo... que tiene una canción que la grabaron 2 veces, porque no vamos a andar tirando, no sobran canciones nuevas. Entonces un grupo muy conocido en Japón de chicas que hacen J-pop, que se llaman Momoiro Clover Z, grabaron un tema que lo hicieron 2 veces, una vez en inglés, que es este tema Samurai Son, pero es el lado B, con las chicas haciendo las voces, los coros, pero el tema posta en Japón es Momoiro Clover Z haciendo este tema, que no voy a pronunciar, que se llama así como Yumeno Ukioni Satemina, y mirada. Ellos quizás se las voces. Dice, no lo voy a pronunciar inmediatamente después. La gente lo pide. Se daría un festín con tu sí. Entonces quizás se los coritos y toca las guitarras mientras estas chicas saltan y vuelan en el aire, una animación genial que les vamos a compartir en este momento. Muy bien. Bueno, pero hablemos de Kiss propiamente. ¿Cuándo vienen? Mañana. Sí, lástima no tenemos programa porque si no estaban en vivo, pero bueno. Sí, pero no nos encajó. Dijeron, queremos ir. Y vamos a saber. Queremos ir, no, pero ¿cuándo vienen? No, el jueves. Uy, nosotros el programa lo hacemos el miércoles. ¿Se pueden quedar toda la semana? No, che, tenemos que dar otro recital. Estábamos por sortear entradas, pero como vimos que los pósters le fue tan bien a los que dijimos, ¿para qué? Un sorteo por vez. Llegamos a tener una ficha de Kiss contra los fantasmas, ¿sabes qué? Oh. Sí. Esas son las clases de cosas que nunca llegan al sorteo. Claro. Un camión de Juncadela. Sí. Bueno, ¿por dónde podemos empezar la historia de Kiss? Kiss es una banda, bueno, que ya tiene 40 años, un poquito más en realidad. No, pero digo, ni bien empezaron con todo este tema del glam, de pintarse, qué sé yo, llamaban mucho la atención y de movida se los empezó a tratar como unos personajes de ficción más que como unos músicos reales. El hecho de que tuvieran esos apodos, ¿no? Eran la bestia, el vampiro. La bestia, el vampiro. El niño estrella. Ay, bueno. Y el. Más respeto para Paul Stanley, por Dios. Y el dragón. ¿No? Sí. Claro, después era el hombre vampiro, gato, era Eric Carle. Eric Carle era el zorro. ¿Eh? El zorro era Eric Carle. No era Carson. El gato es el original. Claro, tenés razón, claro. Yo pensé que Peter Zorro Criss, era, Peter Criss. Peter Criss era el gato, después lo reemplazó. Pero pasó poco tiempo, sí, perdón. No, no, y, es una banda que pega muy rápido con el look, ¿viste? Que era glam y la música es rock and roll, no inventaron nada musicalmente. No. Jamás. pero bueno, funcionó muy bien lo de llamar la atención, la maquinaria. Fíjate, el primer disco de Kiss creo que es del año 72. Ya en el año 76, más o menos, ya están saliendo en cómics. En Marvel, nada menos que sea, tener un cómic en Marvel. Aparece, la primera aparición es en Howard Duck número 12. Sí. Número 2 y número 3 es una aventura en dos partes, que en realidad no son ellos, sino que es la imaginación, se corporizan de la mente de una persona que está encerrada en un manicomio. Pero no me sorprende. Es Herbert. ¿Quién? ¿El Psycho Pirata? Es Herbert. El Psycho Pirata de DC Comics. Y después aparecen oficialmente, entre comillas, ellos en un especial en el año 77. Sacan un especial que es el especial de. Lo hace Gerber también, Steve. Que lo hace Steve Gerber. Sí. Con Alan Weiss y varios. Con su propia sangre impreso, como con dicen. Con su propia sangre. Con sangre real de Kiss. Sacaron un fraquito de sangre cada uno y lo mezclaron. ¿Sabe lo que vale ahora esa sangre? ¿Sabe lo que vale? Entonces, Mark Greenwald se inspiró en eso. Cuando hizo lo de la ceniza. Que pidió en su ceniza que lo mezclen con el TP del Que eso todavía más gore que. Sí, un poco más fuerte. Es otro que vamos a pedir que nos mezclen en el éter radial. Sí. Pero también, supuestamente, hay un certificado. Hay una era una enfermera con certificado la que certificó. Sí, están las fotos en el especial, en el magazine, con el formato magazine, que tienen una historia más o menos 40 páginas, que es el origen de Kiss, que son cuatro chicos de barrio. Adolescentes que están pensando qué van a hacer con su vida y se encuentran unos talismanes que el esbirro del Dr. Doom estaban buscando y cada uno le da un superpoder. Uh-huh. Ese es básicamente el guión loco. Se convierten directamente en superhéroes. Ahora me estoy acordando de la portada que está Doom, el villano es Doom. El villano es Doom. Hacen apariciones Doctor Strange, los Avengers. Revolucionan el universo Marvel, está dentro del universo Marvel. Genial. Cuatro superhéroes nuevos que aparecen. ¿Cantan en el cómic? No, no hay ninguna referencia que son músicos. Ah, es loco. Son superhéroes, pero músicos no son. Casi loco. Como en la vida real. Casi como en la vida real. Che, parecen que no nos gustan. No, me encanta, pero tampoco la probaron. El poder es vender discos sin ningún tipo de talento. Es todo un logro. Ah, obviamente. Todo un logro. Por supuesto. Pero... bueno, y ya para esa época había merchandising de Kiss, la banda rock. Fíjate, 4 o 5 años desde que empezó la banda. Sí. Es relativamente poco tiempo para el éxito que tenía, la popularidad que tenía para sacar su propio. Y antes de la película, antes de Kiss contra los Fantasmas, que ya cubriremos, está el famoso especial de Halloween, que un oyente hoy lo compartió. Juan Zúñiga, que cuando dijimos que estábamos pintándonos las caras para recibir a Kiss, decía, hay que recibir a Kiss. No hubo tiempo. Y ahora que hay cámaras. Para recibir a Kiss, para esperar a Kiss hay que ver el especial de Halloween de Paul Lynde, que es maravilloso, que aparece esos especiales como los que antes eran de Navidad o Halloween humorístico, un viejo comediante de Yankee que era Paul Lynde, que en un momento aparecen unas brujas, que una de las brujas es la bruja original de la actriz original que hizo de bruja en El Mago de Oz. No, faltaba. Y en un momento dicen, acá falta un show. Bueno, vamos a convocar unos músicos. Pum, aparece Kiss, toca dos temas, después se van. Y hay una, debe ser la primera versión en vivo de Beth, con piano y todo. En vivo, en televisión. En el cómic después hicieron otro más, el especial número 5 en Marvel. ¿De Marvel? Del mismo magazine, al año siguiente, en el 78. Oh. Ya no había sangre. Ahí ya no había sangre. Ya la habían vendido toda. Ni pelo. Acá menciona también Juan Zúñiga, dice, la relación de Kiss y Japón llega hasta el cine. Gene Simmons trabajó en la live action del anime Detroit Metal City. Sí, señor. Referencia a un tema de aparición. Kiss. Sí. Dice, y de paso dejo este video de Kiss en Argentina y dejo un video en el 97, un video del programa El Rayo. No, que filmado en la cancha de River el 14 de marzo de 1997. Ahora lo comparto. Qué bueno que nadie nos dejó, perdón, qué bueno que nadie nos puso un tema de los Caú. ¿Se acuerdan los Caú? Los Caú. Era un grupo de chamamé que se pintaban como Kiss. En los 80 no teníamos a Kiss, pero teníamos a los Caú. Yo me acuerdo una barbaridad en la revista Gente. Esto no tiene mucho que ver, pero justo es un recuerdo de Kiss de más o menos esta época que estábamos hablando. Sí. Se decía, en la época de los militares, no me acuerdo, años 78, 80, no me acuerdo, que iban a venir y estaba todo arreglado para ir a tocar a Boca. Sí. Y empezaron las amenazas de bomba, al final tuvieron que anular el recital. Uh-huh. Porque pisaban pollitos. Sí, claro. Era gente mala. Sí, aparte. Y me acuerdo una nota como de 10 páginas en la revista Gente de Chiche Hermann en la época. Claro. Donde traducían canciones de Kiss. Entonces ponían, fui hecho para Marte. Sí. La letra exacta de la canción, cambiando el verbo amarte por matarte. Oh, entonces, el descubrimiento periodístico de la revista Gente de Chile Hermann era: mirá lo que cantan, fui hecho para matarte, vos fuiste hecha para matarme a mí. Y eso lo tradujeron Pistola del Amor. Pistola del Amor. Pero agarraron el. Pero era impresionante, así que no es de ahora que es virtual los medios. El Google Translate. Viene de antes, de mucho antes. Y sí, pues, justo iba a preguntar lo de los pollitos. Yo no sé cómo se originó. Tampoco ayudaba que muchos decían que la sigla Kiss era Kids in Satan Service. Sí. Eso nunca fue oficializado, creo. No. Y que el Kiss, la doble Z, aparece de la SS tampoco. Bueno, eso se le puede escapar a cualquiera. Se Pero bueno, acá llegó al colmo la Kissmanía, que yo me acuerdo que había merchandising para chicos. Aparecían los álbumes de figuritas como si fuera algo. Sí, siempre fue ni un pálido reflejo de lo que es en Estados Unidos. En Estados Unidos la Kissmanía es... No, claro. Fue, hay de todo, hay ataúdes de Kiss. Sí. ¿Ataúdes? Sí. Genial. Ya sé qué voy a elegir. Quiero que me entierren. No, pasa que es un poquito salado. Bueno, acá por supuesto tenemos que decir que Kiss contra los fantasmas, que uno esperaba que fuera la cosa más revolucionaria que hubiera sobre la Tierra, era una película para televisión producida por la gente de Hanna-Barbera que se llamaba Kiss conoce al fantasma del parque. Ya cuando escuchás fantasma del parque ya empieza a bajar la expectativa. Yo tengo que confesar algo. Yo la vi en el cine. Está bien. ¿Cuántos años tenías? Y no me acuerdo. Pero tenía 42. 42, claro. Y hice una campaña para que la vean acá. No existía Kickstarter. Mandabas carta, como el mandabas carta. La vi en el cine en el estreno esa película. Y entusiasmadísimo. A la mitad de la película. ¿Te fuiste? No, me fui, que me voy a ir. Era chico, pero ya me daba cuenta. ¿No? Esto es, una... es como You Can Stop the Music, ¿viste? Es lo mismo. Te reivindicaba que cuando terminaba la película pasaron un par de videos. Ah, claro. Y en esa época no había TV, no había nada. De pronto, ver dos videos de Kiss. Bueno, con buen sonido, con pantalla grande, era. Ya valió la película, ya está. Hay unos cuantos temas igual en la peli. En la peli hay temas, pero después eran dos videos, videoclips. No, pero te volaba la cabeza porque no había videoclips, no existía. Y los primeros videoclips de Kiss es una de las primeras bandas que le encuentra la onda a los clips. Y visualmente siempre la tuvieron clarísima. Claro. Pero en esa película tenían poderes, ¿no? O algo así. Sí. Siempre jugaron a los superhéroes. Siempre jugaron a los superhéroes. A pesar de que a la banda odia a los superhéroes, salvo Simon. Sí. No es enfermo, fanático, pero enfermo. Enfermo de los superhéroes. Mirá, Simon. Sí, tenía esa serie de dibujos animados, ¿no? ¿Era él o era Paul Stanley? No, ¿cuál? Era él. Tenía era Jim Simon. La de papá rockero era Jim Simon. Creí que era un chiste, creí que no eran ellos. No. Pero bueno, también en un momento tuvo su propio luchador. Si hicimos en Japón, otra vez Japón, estaba el luchador oficial que era el demonio. Tiene que tener algo que ver el kabuki. Sí, por supuesto. Seguro, la llegada de Japón. Es que es un feedback. Para mí, a él le gusta mucho la cultura japonesa y en Japón se vuelve loco. Pero aparte Sí, claramente tiene que ver. Y lo tiene que haber sacado de ahí. Alguna influencia originalmente las máscaras tiene. Miren, acá Horacio Ambrosio dice: fui a ver dos veces a Kiss y en las dos había un tipo cerca del estadio repartiendo volantes fotocopiados contra Kiss, diciendo que significaba King in Satan Service. Sí. La última vez fue en la gira de Circus, que te daban anteojos 3D de cartón para ciertos momentos del espectáculo. Yo fui a ver Psycho Circus. Yo esa no la vi. ¿Y viste al hombre que hacía lo de...? Yo lo vi dos veces, uno sin máscara y otro con... La primera vez que vinieron sin máscara, la primera vez que vinieron fue sin máscara. Claro. Todavía no había vuelto el cuarteto original, digamos. Después vino el cuarteto original, después vinieron dos veces... A mí me encantó, yo lo vi, no lo quise ir a ver ahora justamente porque lo vi en Psycho Circus. Y quedaste quedarte con esa imagen. Era imposible que sea un mejor show que el de aquella vez. Yo lo vi la última vez que vinieron y fue un poquito flojo. Le fallaron los trucos, cuando tenía que salir volando Simon no salió. Cuando escupen sangre es en serio. Los pollitos se le escapaban. Acá otra mención a los pollitos. Justamente Horacio dice: Kiss contra los fantasmas la vi en el cine y decían que acá la dieron censurada por el tema de la pisada de pollitos. Dice: la volví a ver en Montevideo porque decían que allá la daban completa. Dice: qué boludo que soy. Y Manuel contra los fantasmas se va a ver entera. Y Manuel, Kiss contra los fantasmas. Qué bueno. O sea, que cortar en Naranja Mecánica todavía, claro. Pero aquí contra los fantasmas. Buenísimo. Qué gran. No, a mí la verdad me gustó mucho cómo tocaron esa vez, para mí fue... A mí lo que me gustó la última vez que lo fui a ver, que fui conmigo. Sí. Bueno, pudiste compartir. Fue toda una emoción. Fue con la cara pintada. Es cierto, esa vez ahí en River fue muy familiar, había chicos... Sí, sí. Cosplayados, diríamos ahora. Sí. Es que me parece que bueno, ya es un espectáculo para toda la familia. Siempre fue un espectáculo familiar. Obviamente. Bueno, hay por lo menos, no, hay varias etapas más de los cómics. La más conocida, creo, acá en los 90. Después de bastante tiempo, tenés. Hay un cómic más de Marvel. Kiss Nation del 97. Kiss Nation es un especial que sale en 95-97. Sí, no, que hay un guión de Stan Lee. ¿Quién conoce a los X-Men? Usan el taro. Es el mismo formato que los especiales. Sí. Tiene una historia también de 30-40 páginas. Que es guión de Stan Lee, pero con idea de Simmons. Que es el encuentro de Kiss con los X-Men. Sí. Con Javier y todo eso. Una idea revolucionaria, ¿no? El profesor Javier se pintaba la cara también en el cómic. Pero no vendió bien eso. Por eso ellos me explico por qué. Se pasaron a. Tuvieron la gran idea de pasarse a. A Image. Donde, claro. A Image salieron 31 números de. Psycho Circus. De Psycho Circus, que dibujaste como Medina. En esa época. Visualmente, claro, en esa época fue que salieron los muñecos, ¿o no? Claro, es que, a ver, McFarlane era un negocio y aparte McFarlane los amaba, los muñecos de McFarlane, como todos los muñecos de la época, eran buenísimos, y el tipo le dijo, loco, yo estoy haciendo Spawn, ¿qué te vas a ir con los X-Men? Estoy haciendo Spawn, mirá lo que es esto, vení que yo... Y era más o menos la misma gente de Spawn. Y era más o menos la misma idea de siempre, nada más que acá era sobrenatural, en serio, eran los cuatro personajes más superhéroes, más... Claro, pero eran como entidades cómicas y había muchas historias cómicas que formaban... Claro. Un solo personaje que era, ¿cómo es? El del disco. Sí, sí, claro. Ahí se usan conceptos de los discos, del disco Psycho Circus. ¿Y los cómics son jóvenes o son ya están? No, son avatares. Son avatares. De Image son piden permiso en el geriátrico para ir a tocar. No, transcurren. Transcurre en un carnival, sería, ¿no? En una cierta feria donde la gente tiene historias, tiene como encuentros místicos con ellos y es más cercano para el lado del terror, digamos. Es más bien, más que cercano, si yo no estoy bien con... Perdón si insulto, si injurio, sí. Pero no sé la época, pero a mí me resulta muy parecido a lo de Alice Cooper con Gaiman. Sí. Creo que es anterior. El disco de... Sí, o anda por ahí, es todo parecido. Ese cómic, Psycho Circus, digo, combinado entre que es el auge de las comiquerías y todos los fanáticos de Kiss que hay en Argentina, que son muchos, siempre nos decía nuestra gente amiga en el Club del Cómic, Festino, por ejemplo, que era llegó a ser el cómic más vendido en inglés del Club del Cómic en esa época. El número uno era Kiss, más que Superman, más que Batman, nada, el cómic que más se vendía era Psycho Circus. Bueno, un detallecito, hablando del primer especial, el de la sangre, sí. Fue el cómic más vendido de Marvel hasta que en los años 90 salió el uno de Spider-Man de McFarlane. Mira vos. Así que vender vendía. O sea, que era sí, por la sangre. Quisieran vender. McFarlane también puso la sangre en el Spider-Man también. No, precisamente. No. Bueno, no sé si hay algo que después, quieras. Después pasó a Dark Horse. Sí. Son 13 números. Sí. Y ahora está sacando cómics de Kiss y de W. Y ahora salió. Y el año pasado crossover con Archie. Y el crossover con Archie, esos cuatro partes. Fantástico. Que tenemos, dentro de poco va a haber un bloque con crossovers bizarros, así que lo vamos a cubrir. Crossover con Archie. Yo también pensé lo sí, y hay un montón. Los más bizarros son todos crossovers. Ahora hay uno con Predator. Estamos esperando que se estrene Archie Predator, leerlo, reflexionar 10 minutos. Y hagamos el bloque. Sí. Por favor, hagámoslo. Archie, sí, yo creo que. No, tienes esa idea, no lo hagas. No, ya. Crossover con Archie. Estoy en la puerta de la comiquería esperando que llegue. Antes de terminar, quedaba para mucho igual con Kiss. Otro pequeño detalle relacionado con los cómics, la tapa del disco Unmasked. Sí. El que viene después de Dinastía, Mascarado, sí, que la tapa es un cómic. Sí, que cuando bueno, se sacan la... Cuando sacan la máscara, que abajo tiene la máscara. Sí, bueno, señor. Está todo, todo un cómic, la tapa del disco, que es que un periodista quiere ver las caras de ellos, cuando los consigue, la cara de ellos son la máscara. Claro. Bueno, después hay otra película, pero ellos no la protagonizaron, que es Dentro de Rock City, que es una comedia. La produjo Simons. No, claro, ellos actúan al final y es esos chicos de que están queriendo ir a la gira famosa la gira del 73, creo que es. No me acuerdo. La de Alive. La gira famosa de Alive y todas las cosas que pasan para entrar. Y uno de los protagonistas es Edward Furlong, que ya, pobrecito, ya no estaba en sus mejores épocas. Después de reality shows. Claro, sí, claro. 10 años después de Terminator 2 fue demasiado para él, pobre. Chan. Sí. No, bueno, menos, es del 98 la película, sí. Bueno, entonces, no sé, ¿quieren agregar algo? O... Si no tienen nada para agregar, yo diría ya de ir con... Hay otro experimento con otra compañía, no me acuerdo si era Millennium, que hicieron todo la bambolla, del número 0, el número de Navidad, sí. La tapa, la 15 tapas de 4 colores, salieron 6 números. 3 online después y nada más. Otra historia que sacó cosa de... Hubo una serie animada para también online. Cuando el futuro eran las series animadas, con las voces de ellos, todos que iban a otro planeta, pero no duró nada porque la animación era muy mala. Estábamos hablando del 2001, 2002. Y ahora no lo llegué a ver, pero IDW creo que está sacando un cómic, un especial, una miniserie. No quise profundizar porque me dio miedo, que es Kiss Kid. Ah, bueno. No quise saber más. ¿Qué es? ¿En versiones niño? Sí. ¿O sí. para niños? No sé. Las no dos cosas. Saber. Little Kiss. Llegué hasta acá. Suelen ser cosas que van de la mano. Ahora lo vamos a buscar y lo vamos a compartir con nuestros oyentes, porque son las cosas que le gustan. Bueno, escuchamos entonces... Psycho Circus. Del disco homónimo y ya volvemos. Dale. We are one. Show. Son recuerdos del futuro, bueno... Mientras veían por las cámaras el show... Tuvimos un pequeño problema, no encontrábamos una tarjeta... Bueno, esto es así, esto es así. Radio Verdad. Ahora que tenemos cámara oculta, se ve todo, se pone muy gente, todos nuestros pormenores, todas sí, bueno, ahora estamos llamando a Santiago Calori para hablar sobre un importante preestreno. Y se llama la película. Llamamos... ¿Lo dicen a Cora también? ¿Qué? ¿Lo dicen sí, a Cora? Sí, está todo sellado. Está full, todo sellado. Sí. Esto de las cámaras, ustedes los motiva para sí, preparar ¿viste? Cosas. Obvio. Está muy bien. Hablaba un poco, si querés, de un importante preestreno. Contemos mínimamente de qué trata antes de hablar con Calori. Sí, es un documental que trata, está definido como la historia, o una historia oral de la cinefilia porteña, acerca de... Los estrenos y las estrategias de marketing del cine en los 70, dándole mucha atención a una película famosa porque fue distribuida por el actual gurú de New Age, Claudio María Domínguez, una película conocida como Déjala Morir Adentro, una película que no tenía ese título, sí. Una película poco conocida creo que es inglesa, ahora no estoy recordando si es inglesa o italiana. Podríamos decir que es de terror, pero que acá el boom fue llamarla Déjala Morir Adentro, que la gente entendiera lo que entendiera, y fue un boom, por supuesto, porque... Por el título que fuera un gancho, digamos, claro, pero... Claro. No tenía afiche, decían que el afiche estaba prohibido por la censura. Iban generando expectativas. Entonces el afiche decía, Déjala Morir Adentro, no había imágenes. Sí. Hola, Santiago, ¿nos escuchás bien? Sí, vengo, ahora te empezás por acá. Sí, perfecto. Hola. Hola, Santiago. Hola, sí, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. No hay problema. Bueno, justo estábamos hablando un poco al aire de la película, pero creo que nadie mejor que vos para contar bien qué es un importante preestreno. A ver, es varias cosas. Es un poco una historia de la cinefilia porteña contada por la gente que estuvo ahí, con lo cual es... oral e improbable, porque hay cosas que puede ser que sean verdad o puede ser que no. Y es también una película de aventuras y de cómo los cinéfilos se las arreglaban para ver películas que no se podían ver en determinados momentos históricos del país, y de cómo algunos distribuidores muy pillos lograron llevar espectadores a los cines haciéndoles creer que estaban yendo a ver algo que en realidad no estaban yendo a ver. Claro. Sería un poco todo eso junto. Y también generando expectativa falsa alrededor de películas, ¿no? Correcto. Estábamos hablando falsa sobre muchísimas películas. El caso testigo, no la vimos todavía, pero el caso testigo de la película es Déjala Morir Adentro, ¿o no? ¿O es solo un ejemplo más? Hay varias instancias. En realidad Déjala Morir Adentro es como está en la parte de los 80. Se habla mucho de las películas de Manuel que no eran las de Silvia Kristel. Se habla mucho de la Manuel Negra, en realidad. Sí, claro. Para todo siempre hay un clon italiano de mala calidad, ¿no? Exacto, esa es un poco la idea. Se habla mucho de comedias italianas con un señor con un pan de manteca en la época de sí. Último Tango en París. O la sea, parodia de Último Tango en París, sí. Exactamente, digo, ese tipo de estrenos que se generaban, estaba prohibida de Camerón y salía de Camerón prohibidísimo, que era sí. Otra cosa. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y era una porquería, claramente. Pero la gente iba contenta pensando que iba a encontrar algo que después no encontraba. Y bueno, y están básicamente los culpables de todo esto contándolo en cámara muy contentos, con lo cual tiene algo como medio simpático, ¿Pudiste, estafador. ¿Pudiste poner a Claudio María Domínguez o no lo intentaste? Eso es un misterio que no podemos decir hasta que la película se estrene. Bien. La sorpresa. Bien. Está bien, pero Déjala Morir Adentro es un caso paradigmático. Es un caso paradigmático, como también lo es Me la saca Doctor y El Péndex está de la nuca. Pará, Me la saca Doctor la recuerdo, El Péndex está de la nuca no. Es una cosa imposible que duró 2 semanas en cartel, pero bueno, quisieron meter las dos palabras que estaban de moda esa semana, ¿no? Claro, nunca. Pará, me la y saca se habla mucho de la película, y la película tiene un momento también de bastante introspección y análisis sobre la única película exploitation infantil de la historia, que es El Topo Chillo y el Globo Rojo, ¿no? Que es una mezcla de una película del Topo Chillo donde había un globo, sí, y le agregaron el Globo Rojo porque la película de la Morí funcionaba. Claro, claro. Claro, pero hasta el momento suponemos es el único exploitation infantil que existe. Porque recuerdo que hay una película de Topollillo, si no me equivoco, La Crisis de los Misiles o algo así. Claro, la película japonesa, la de Konichikawa, es una película extrañísima. Sí. Mala, por cierto, la tuve que ver de vuelta por esto y la verdad que es bastante aburrida. Pero ¿figuran misiles? Claro, hay como unos misiles y Topollillo que le hace lo de siempre, pone cara y le pasan cosas. Y hay como unos militares japoneses. Es raro, una película filmada en scope. Es como una cosa muy, muy rara. Que Peña me facilitó en 35 para disfrutarla en todo su esplendor, claro. Claro, porque si algo que tiene esa película es que toda esta mierda de la que hablamos está en todo su esplendor, transferido de 35 a 2K. Que nos pone muy contentos. Claro, buenísimo. Genial. Y bueno, ¿cuántas funciones tenés? ¿Ya una está agotada? Dos están agotadas. La primera y la última están agotadas. La del 21 y la del 24 están agotadas. La del 20 y la del 24. Perdón. No te preocupes. Están agotadas. Y la del 21 todavía quedan entradas. Es el 21 en el Village Recoleta a las 6 de la tarde. Ahí, es como la, ya está diseñado. Ahí todavía hay entradas. Para las otras dos no, a lo mejor en el mismo día aparece algo que se liberaron entradas que había para no sé quién y aparecieron, pero por ahora están agotadas las dos, la primera y la tercera. ¿Y ya tenés planeado un recorrido para la película por fuera del Bafisi? En principio todavía lo estamos viendo, hay una intención de estreno igual de la película para mitad de año, ya gente que la vio le gustó y estaría todo bien, así que, pero no es nada concreto que te pueda decir sí tal día en tal lugar, pero supongo que tendrá un estreno pequeño como tienen que tener estas películas. Claro, y disfrazado de otra cosa quizás. De hecho durante muchísimo tiempo una de las ideas era poner un título que nada que ver, de hecho tiene medio un título que nada que ver, pero que se entiende cuando ves la película. Pero tuvimos como ideas de ponerle Demencial Sexopatía o un título así, como para que la gente fuera a verla. Y un póster lleno de tetas y después que no pasara nada. Genial. ¿Y quiénes aparecen, los testimonios que aparecen en la película? ¿Quiénes conseguiste? La película tiene 20 y pico de testimonios. Uh-huh. Te puedo tirar algunos highlights así como para contarte. Está Luis Lavalle, que era el dueño de Eurocine y es el tipo que le puso Noche Alucinante a Noche Alucinante. Genial, qué alucinante. Pascual Condito, que es el distribuidor de Primer Plano y demás. Es el más serio, digamos, del plano, ¿no? Es el que trajo Las Colegialas Se Confiesan acá, igual. Ah, sí. Y programaba el doble programa eróticos en el cine Arizona en los 70. Está Norberto Feldman, dueño del Monumental ahora. Y en otra época, creador de grandes títulos que se cuentan en la película, que no quiero revelar demasiado. ¿Quién más está? Tenemos como ese tipo de personajes, hay muchísimos. Después, está Fabio Manes, que, no está más entre nosotros, pero sí está en la película y nos pone muy contentos que esté. Fernando Peña, ¿quién más está dando vueltas ahí? Daniel Melero y Flores. Hay como es un melange de gente así bastante extraña, que fueron llamados por determinadas cosas que yo sabía que podían contar. Y bueno, por último, así no te quitamos más tiempo. No hay problema. ¿Vos tenés una edad cercana a la nuestra? Digo, tenés menos de 40, o sea que... Tengo menos de 40. O sea que hacer, nomás, hacer esta investigación tiene mucho de arqueología, de cosas que te contaron, de correcto, cosas que quisiste ver y no pudiste. ¿Es un poco eso? Es un poco eso y es un poco mi obsesión por el archivo, en realidad, que es como que yo te encuentro cosas para hacer que tienen que ver con que en algún momento me voy a encontrar haciendo archivo en algún lugar, que es como lo que más me divierte en la vida, ir al archivo de un diario y buscar fotos y descubrir cosas, digamos, es como lo que más me divierte. Me parece que esta película era una excusa para todo eso. Sí, es lo que estás haciendo en Facebook de tu película, subiendo unas fotos de estrenos maravillosas. Y exacto. Bueno, todo eso se consiguió. Hay muchísimas cosas de eso en la película. Es una película muy gráfica, digamos. Muy oral y muy gráfica, las dos cosas. porque teníamos que reconstruir algo que no había de otra forma, o sea, no hay material real de estrenos en la calle Lavalle, es muy difícil, o sea, casi no hay, entonces teníamos como que reconstruir ese pasado en base a lo que íbamos encontrando en diarios y en fotos. ¿No hay trailer, por ejemplo, de alguna de esas películas? ¿Trailers? Sí, se usan algunos trailers y se usan algunas cosas que fuimos consiguiendo, sí, eso hay. Pero, digamos, cuando vos tenés que explicar la valle estaba llena de gente a tal hora, no sé qué, no sé cuánto, eso lo teníamos que encontrar, porque todo lo que teníamos eran testimonios, pero no había ninguna foto concreta. Claro. Aparecieron esas fotos, digo, hay como cosas que por momentos fueron bastante reveladoras a la hora de hacer el archivo y demás. Uh-huh. Bueno, fueron como apareciendo, digamos, todas esas cosas que te habían contado, fueron como realmente apareciendo, y apareciendo a lo mejor las personas que habían hecho esas cosas que te habían contado y ese tipo de cosas. Entonces, como que, bueno, se fue como abriendo un montón de leyendas, por así decirlo, se fueron abriendo adelante de a medida que íbamos haciendo la investigación. Espectacular. Bueno, la verdad que tenemos muchísimas ganas de verla, si no va a ser en el Bafisi, esperemos que sea cuanto antes. Sí, seguramente. Así que, bueno, estamos ahí a la casa del estreno, a la espera del estreno, y bueno, te deseamos mucha suerte y contá con este programa para lo que necesites promocionar, sea muchísimas esa película gracias. O sea una película exploitation que quieras filmar en algún momento. Qué hermoso, sí, por favor. Contá con nosotros. Muchas gracias, Santiago. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Bueno, hablamos con Santiago Calori, sí, Santiago Calori por un importante preestreno. No nos llegamos a presentar, es periodista, está en una radio rival que es la Rock and Pop con Gente Sexy, y aparte esto es genial, en su ficha del Bafisi se define como línea fundadora de la revista La Cosa, lo cual esa definición es genial. Bueno, qué ganas de ver esta película, no puede fallar. Ah, mira, acá Javier Ranieri pone una imagen del VHS de El Péndex está de la nuca, una de las que mencionaba Santiago, sí. Y dice, yo alquilé esta película y ni me acordaba que existía. ¿Cuál es? A ver. No es Matthew Broderick. No, parece... Es el de Two Half Men. Sí, el que está en... El que está en Hot Shots. El de Ferris Bueller Day Off, también. ¿También? No sé sí. Eso. Pero pará, es la de, porque ahora estoy recordando una película, sí, el hermano, Charlie Sheen en... Sí, John que está Cryer. En Hot Shots. John Cryer, ¿no es? Sí. ¿Cómo le pusieron acá? Locos del Aire. ¿Cómo se llama el segundo de Two and a Half Men? John Cryer, ¿no es? Bueno, John Cryer, sí. Sí, pero digo, había una película, pero creo que no tenía ese nombre. La de un pibe que tenía poderes... No, pero ¿cómo se llamaba? Una película de un pibe... ¿Esa es? Zapper. La que tenía poderes mentales, que acá le pusieron Los Estudiantes Se Divierten o algo por el estilo, sí. Seipet se llama. Podemos hacer un programa solo de esto. Sí, solo de eso. Títulos horribles de películas. Sí. Tenemos para hablar. El actor es John Cryer. Sí, señor. Sí. Y ahora buscamos el título. Bueno, pero el tema de... El Péndex está de la nuca. De los títulos que se le ponen a las películas de Liniers hace un chiste con los años pasados. Pero sí. Lamentablemente fue real. Sí, bueno, alguna vez hablamos miles veces de las falsas secuelas. De Arnold conoce al superagente. Superagente rescata a Arnold. Los Bicivoladores 2, que era otra película, era una película yankee. O sea, la primera es una película australiana y la segunda es una película yankee también. Ahí está, tenemos que hacer una secuela trucha. Vamos a hacer una secuela trucha. De un bloque que hicimos para las vacaciones de invierno del año pasado, el otro, esta vacación de invierno, vamos a hacer la secuela trucha de los cazabobos en la taquilla. Buenísimo. Para la vacación de invierno, solo es para vacaciones de invierno. Obviamente. Después bueno, se termina. Vamos a buscar el nombre original de la película, pero. Del Péndex está en la nuca. Pero. Sí, puede ser el teorema de Pitágoras, tranquilamente. Me guardé una película para. Del Bafisi, para recomendar, porque tiene que ver con la canción que está en este bloque, que es. Hay un documental sobre un grande de Hollywood que es el señor Dick Miller, la película se llama That Dick Miller Guy, que es este actor que trabajó con un montón de directores. Y está en todas las películas. Y trabajó muchísimo con Roger Corman y después lo heredó Joe Dante y lo hizo trabajar en todas sus películas. Aparece el Terminator, está sí, no sé lo que pasa. Que parece que terminó mal con Cameron, no quedó bien la cosa. Mirá vos. Pero Joe Dante lo ama y por lo tanto creo que Dick Miller también lo ama a él, lo hizo aparecer, es el vecino loco de la guerra en Gremlins, sí. Es un gran hasta actor. Hasta la serie de televisión de Ciencia Loca tiene aparecido. Este documental, sí, este documental, su esposa lo agitó en Kickstarter y gracias a eso se pudo hacer, la idea es brillante, así que hay que ir a ver esa película y tenemos... Como ahí. Aparecen todas las películas de Dante, elegimos una canción ahí de... Ahí vamos a estar. Elegimos una canción de Small Soldiers. Yo, para yo cambié bloque. La de David Lynch por esta película. Y sí, escuchame, David Lynch. ¿Qué hizo David Lynch por nosotros? Nada. ¿Cuándo trabajó con Joe Dante? Nunca. Y Miller hizo todo. Nada. Ni la secuela de Twin Peaks va a ser. Claro, no sé nada. No ahí está. Teníamos noticias. Ahí está, se bajó de Twin Peaks. Y hay toda una movida ahora para que vuelva. Bueno, pero en realidad el trabajo que hizo él en Twin Peaks, hay quien dice que es mínimo. Los primeros 6 capítulos y después ya se... Yo les creo, porque Twin Peaks se entiende. Así que yo banco esa idea. El ala anti. Si no se hubiera entendido, decías que era de... Que era de David Lynch, obviamente, por supuesto. Entre el superagente del recontraespionaje de antes, lo del Día de la Marmota y tus dichos sobre David Lynch, nos estamos ganando muchos enemigos. Sí. Pero bueno, que a mí el Día de la Marmota me gusta. Ha sido osado. Bueno, vamos a escuchar entonces el tema de Small Soldiers. What was it good for? Muy guerra bien. Para vamos, decir. Vamos, Ajá, what? vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada. Y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Si la realidad no te convence, proba con la ficción. So brave is Corporal Rusty, though he is just a boy. How true is Private Ren 1010, they are the Army's pride and joy. You're ready, pass through thick and thin. From all the tales of the West, we'll remember best Corporal Rusty and Private Ren 1010. You're ready, thou's through thick and thin. From all the tales of the West, we'll remember best Corporal Rusty and Private Ren 1010. Son recuerdos del futuro, último bloque, últimos minutos en realidad, nos quedó un bloque cortito para vamos el final. De Rin, tin, tin. Pero nos tenemos alcanza. Ahí el opening de Rin Tin Tin, sí. Porque vamos a dedicar este último bloque a perros, como decíamos, perros policías superdotados. Y superdotados. Policías y superdotados. Y superdotados pueden ser dos conceptos excluyentes. Iban a ser perros, policía y que ayudan a la ley. Cuenta, pero no. Coleman fue superdotado en una película. Claro, pero no era un perro. Pero en realidad iba a ser perros del lado de la ley, pero Fede insistió con que hubiera perros criminales para poder hablar de las películas de los Doberman, que roban bancos. Aparte, entonces como... esto se extendió, el concepto se fue agrandando. Sí, aparte, ¿cómo no vamos a hablar de cripto? Bueno, pero Cristo está del lado de la ley. Claro. La cuestión es que se retiró el mejor perro de la policía argentina en general, un perro de Río Negro, que era Corbata. El teniente Corbata. Sí. Tenía 10 años, ya estaba un poco enfermito, pero lo usaban todavía para esos casos que solo él podía resolver. Encontrar cadáveres, encontrar secuestrados y demás. ¿Alguna relación con el perro Tita Merelo? Que llamaba Corbata. No creo. Capaz ¿no? Es la reencarnación. Claro. No creo. Quizás era Tita Merelo en el cuerpo. Reencarnada en el perro. Sí, puede ser eso, Los encontraba y los mataba a ser un papá Nicolás. Esto es chiste para nadie de menos de 35, no nos están matando. Como decíamos, lo interesante es que hubo una campaña mundial, hay una agrupación de Barcelona que se llama Retired Dogs 112, la pueden encontrar en Facebook, donde por el motivo están, que sea que están están tratando de hacer campañas públicas para tratar el tema de la problemática de la jubilación de los perros. Y resulta que como Corbata ya estaba para jubilarse, gente con perros empezó a ponerles corbata y la campaña era todos por corbata y un montón de perros de todo el mundo con corbata. Después de eso le dieron una medalla al perro. Estaban todos los policías. No. ¿Esta historia va a terminar mal como la mayoría de las películas con perros o no? No. Lo llevó su nuevo cuidador, que es un veterinario que era amigo, digamos, de él. Si es que los perros policías tienen amigos. Hicieron una ceremonia especial. Los jubilaron. Estaban todos los policías de la división y todos los perros de la división. Le dieron una medalla y se retiró. Y una foto del perro feliz pastando. Y demás. Entonces entrando a una casa de comida china. Claro. Y todos los perros van al cielo. Sí. Entonces, sí. Y bueno, entonces dijimos, qué buena idea para tratar un bloque de perros, policía y demás. Y bueno, y acá está Rin Tin Tin, que es uno de los más famosos, que en realidad no hay un Rin Tin Tin, sino que la serie de Rin Tin Tin de los 50, de cuando Marcelo era joven, era... Ya no tanto. Era una... Estábamos entrando en la facultad. Claro. Era la remake, digamos, de el perro, el primer perro famoso de Hollywood, que era el, las películas mudas de los 20, de Rin Tin Tin. Claro. Cuando nombrábamos a Fabio Manes es conocido... Era conocido como coleccionista por ser el principal coleccionista de Rin Tin Tin en el mundo. Él era fanático de Rin Tin Tin y de el formato de 9 milímetros y medio, que es uno de los más raros del mundo. Entonces él tenía películas en todos los formatos de Rin Tin Tin y cada tanto el Basofi pasa alguna, que bueno, son bastante raras de ver y de conseguir en YouTube, ¿no? Pero... Bueno, pero en sí. Cuestión de perros, últimamente va, en estos últimos años hubo movidas así de historitas de perros y de así de mascotas y bueno, de ¿cómo, la, cuál? La serie animada de Crypto, por ejemplo, que buenísima, que es muy buena, muy divertida, es muy divertida, sí, que su Psychic que 6. Claro, el Batman. No es su Psychic, es su amigo rival. Está bien, sí, bueno, sí. Claro, Batman vs Superman, claro. Claro, sí, sí. Igual es muy buena. Es vamos a hacer un paréntesis. Todos creen que Marcelo vino invitado para hablar de Kiss y los cómics. No, para hablar de Daredevil, no. Marcelo vino para poder hablar sobre los cómics de los 50 de Rex, el perro maravilla. Rex, el perro maravilla. Empezó en el, del año 55, creo, al 59. 46 números dibujados por Jill Kane. Señor, nos ponemos de pie. Sí. Pero era un... Creado por Caniger. El creador de... Bob Caniger, sí. Y el primer número es de Alex Todd. Ah, bueno. Es de Alex Todd. Y después Jim Kane. ¿Era un perro con poderes? No, era un perro detective. Ah. Como tantos otros. Claro, como tantos claro, el de... No, el de los super amigos, que vos te imaginarás, el de capa, es... Solo toman el nombre, no tiene nada que ver con... No, no, no. Es bastante estúpido, de hecho. Bueno, ¿era Rex, no? Sí. Sí, Rex de Wonder Dog. Ah, no, era de Wonder Dog. No sé de si era Wonder Dog. Rex de Wonder Dog. ¿Era Rex, ¿era Rex también? Ah, sí, Rex de Wonder Dog. Todos lo recordamos más como de Wonder Dog. Yo lo recordé como el perro maravilla. De Wonder Dog. Claro. Rex de Wonder Dog. ¿Era vos? Con Marvin Mindy y Marvin Mindy. Era la primera temporada. ¿Y qué hacían las historias el perro? Y apagaba incendios, rescataba chicos. Era un campeón. Empezó la guerra, ganó prácticamente la guerra mundial. Eso es genial, lo quiero ya. Los mordía a Hitler como la tapa del Capitán América. Prácticamente. El perro que ganó la guerra. Tuvo aventuras en el espacio, lo nombraron, lo nombraron el guardián de la Tierra. Laika, Balto. Como Green Lantern. Claro. El hijo de Laika y Balto. Claro, y después, retroactivamente, en la serie de Thor en 48, la serie de Origen Secreto, que es un doctor, hace un experimento para hacer el suero del super perro. Y lo consigue darle poderes a él y en ese momento el tipo muere y él queda como el único. Es como el super soldado, Capitán América. Exactamente, es una parodia. O sea que vos recomendás el cómic de Rex de Wonder Dog de los 50. Maravilloso. Sin dudar. Sí, lo conseguí, no sé dónde lo conseguí. Bueno, descanso. Sí, descansa, debe estar escaneado. Ya está en dominio público. Digamos. Claro, bueno, solamente el dibujo de Jill Kane. Justamente el Secret Origins está dibujado por Jill Kane. Qué groso. Después tiene toda una historia en el universo DC, termina en Shadowpack. Eso lo encarga. Lo hacen místico. Claro. Tenía que ser. Era lo que le faltaba. Era lo último. Una miniserie de vértigo. Para justificar que sigue vivo, a él y Detective Chim se vuelven místicos. Ah, espectacular. Terminan en Shadowpack. En el supergrupo de ese. Sí, qué bueno. Y el profesor, el Crypto, aparece en la época de los 50 de Superman. Crypto también aparece en los 50. En esa época cuando. Hasta los 50, Superman era un solitario, era el único sobreviviente de Krypton. Y en los 50 empieza a venir todo el mundo. 50, hasta el perro. En los 50 llega el editor Mort Weisinger, el tío Mort. Sí. Y entonces decide: no, bueno, vamos a hacer que. El tipo decía: cada 6 meses tiene que pasar algo. Cada 6 meses pasa algo que sacude el status quo continuo de la serie. Entonces ahí empieza a aparecer Supergirl, empieza a aparecer Kando, Crypto, y ahí aparece Crypto. Que la historia de Crypto es loco porque era... Era el perro de él cuando era bebé, claro. Y hace Jorge, hace el experimento que estaba de moda en esa época, donde Laika mandar primero a Crypto a ver si funciona el cohete y después mándale. Y Crypto pobre quedó dando vueltas. Quedó dando vueltas y cae cuando él. Y el gato era el gato de Supergirl. Stricky. Sí. Pero Stricky obtiene los poderes de Comet. Comet, ¿no? Pero Comet era otra cosa. Comet era un. Un caballo. Un centauro. El centauro que estaba enamorado de Supergirl y un cometa lo convierte en caballo todo el tiempo. Me viene a la cabeza. Es una película de la Coca Sarli. Tapa de cosas muy creepy. Sí, sí, el caballo enamorado de Supergirl. Claro, porque en realidad es un centauro, ella nunca supo. Perdón, pero no me viene a la mente. La chicholina. Pero bueno, mejor vamos con él. Pero lo del gato, tiene poderes, ¿no? El gato tiene poderes, ¿sabes que no me acuerdo? No venía de Krypton. El gato no venía de Krypton. Ah, porque después, en Supergirl, muchos años después, Peter David retoma casi todas esas ideas. Sí. Aparte, todos personajes fueron personajes secundarios de Legión, estaba Legión de Super Mascotas. Claro, sí, sí, sí. Krypton pertenece a Krypton. El Super Mono, Beppo. Pongamos un poco de seriedad. Yo propongo que Male nos cuente un poco sobre su experiencia con Lassie. Es mi experiencia con Lassie, los 50. Que es un grupo de autoayuda. Sí, claro. Cuente, por favor. No, en realidad yo quería mencionar otra cosa antes de salir de los perros policías. Hay un montón de cosas para decir, pero por ejemplo acá Juan Zúñiga tiraba un nombre que era obvio que iba a aparecer en este programa, que es Comisario Rex. Por supuesto. La serie austríaca que arrancó en 1994. La serie austríaca más famosa del mundo. Sí, sí, sí. Desde Austria con amor, el Comisario Rex. Acá la pasaron muchísimo tiempo. Creo que el canal que la pasaba... Filmzone. Hasta hace poco... Ah, de sí. Filmzone, sí. Era lo único que vi. Sí, el Comisario Rex. Sí, era... Bueno, también. Serie de perro policía a todo nivel. También era un pastor alemán, ¿no? Sí, pero aparte, Comisario Rex tiene una cosa muy interesante. Debe ser la única serie donde cuando se retira el protagonista, el actor principal, o sea, el perro, lo reemplaza a su hijo. Pero no haciendo de él más joven, es el mismo personaje. Y el hijo, el segundo Rex, el primero tiene un nombre rarísimo, tipo el varón von no sé cuánto. El segundo es Red Butler, o sea, el personaje de Clark Gable en Lo que el viento se llevó, se llama el perro. Que ya había hecho de Rex en la película Origen, para acá se quedó en tele, pero fue para cine en Alemania, que era la película de Rex joven que te cuenta cómo era de cachorro y era el hijo del protagonista. Es como el flashback de Vincent de Lost, digamos. Claro. Sí, una cosa así. Y tiene un montón de temporadas, de hecho ahora sí, se la llevaron a Italia y la volvieron a hacer con un tercer perro, Rex el Regreso, en 2008, y todavía siguen haciendo, es increíble. Y algo que cuando yo era chica medio me parecía como si fuera la película de Comisario Rex, pero no tenía nada que ver, obviamente. Era Canine. La de 1989 con Belushi. Con Belushi, y después está la otra, que es la de Tom Hanks. Socios y Saúl. Turner and Hooch, creo que esa es triste. Bueno, casi todo. En general son tristes. Siempre pasa algo triste en las películas con perros. Siempre sale mal. Cuando Tom Hanks no ganaba el Oscar. Ahora, antes de decir qué película seguramente dar más, quería mencionar una historieta que justo un amigo me estuvo hablando, que es de un producto de Garth Ennis, del sello Avatar, que es historias de perros en un mundo post-apocalíptico. Uy, ya me gustó eso. Pero dice que está muy buena, muy recomendable. Son 6 números. Se llama Robert Red Charlie. Y mira, la portadita es muy tierna. Y aparte, bueno, los perros, por ejemplo, cuando ladran, ¿sabes lo que dicen? Lo que quieren decir en realidad, soy perro, es el ladrido. Y bueno, es la historia de estos perros que quieren llegar al gran... La traducción es el... ¿Eso gran... fue en serio o fue un delirio? No, es verdad. ¿En serio? Ocurre en el... Es canónico, No, pero no es la vida real. No sé, bueno. Pues me explicaría muchas cosas. Estos perros que de un día para el otro se encuentran en un... A los humanos están actuando, pasa algo post-apocalíptico, se empiezan a matar entre ellos. Loco. Y estos perros lo que quieren llegar es al gran salpicadero, según la traducción, que es a la playa, porque creen que va a ser el lugar donde van a estar... a salvo de toda esta locura que está pasando. Entonces la tienen que rebuscar de ser perros, criados con sus amos, que eran amigos de un parque donde se juntaban con los amos. De repente se encuentran solos, tratando de sobrevivir, y bueno, les pasa de todo. Es una historieta de Garth Ennis, así que Garth Ennis tiene cartas sobre la manga, y está la verdad que nos sorprende, y dicen que es muy bueno, así que lo vamos a recomendar. Bueno, y también está el cómic, pero no lo busqué y no me acuerdo. Se me va siempre el del grupo de perros. Yo lo tengo acá. No, pará, ¿Retective? ¿O es otro? No, los animales de Burden Hill, ¿eh? Sí, ese. Lo había buscado. No lo leí, pero de... hace mucho que lo quiero leer y siempre Thompson. Me olvido. Sí. El que dibuja sí, Jill Thompson. Sí, señor. Que ganó, no sé si, Evan Dorkin. Ahí está, Evan Dorkin y John Que se enfrentan a zombies. Sí. Ya son los argumentos que yo digo, esto me sí, está gusta. Muy bueno eso. Eso leí. No, ganó un premio. Sí, son dos graphic novel además, digo. Ganó una miniserie, ahora no me acuerdo bien, pero salió en un tomito. Recopilado en castellano también, se consigue. Está bueno. Y antes hablamos de supergrupos, que bueno, que incluye a un perro, no podemos dejar de mencionar, ahora que se viene Avengers 2, Lowjack y los Pet Avengers. Que es un grupo formado sí, por claro. El Thor Sapo, Lowjack, que es el dragoncito de Kitty Pride, el perro que se me escapa. Lowjack es el perro de los inhumanos. Ahí está. Que está no puede teleportar a todos los animales. Que siempre joden si es consciente o no, si es inteligente o no. Sí. Que hay un cómic, no me acuerdo cuál es. Que le hacen creer, le dicen a la cosa de los Cuatro Fantásticos, a Ben Green, sí. Le dicen que no, que es una persona, que piensa como un ser humano. Ah, muy bueno. Y él le dice, pobre, me siento relacionado con vos y todos los inhumanos cagándose de risa por atrás. Qué buen chiste. Lo hace en serio en un cómic, ¿no? Genial. ¿Qué más está? Está el halcón de Psyduck de Capitán América. Sí, Falcon. Falcon, sí. Y también tenemos al perro no, de... ¿Cómo me acuerdo? ¿Cómo se llama? Falcon es el personaje. Y tenemos al perrito de Tía May. El perrito de Tía May. El perrito de Tía May que... El Tía May, bueno, está, anda con el primer número. Anda con un moñito y todo el mundo le cargan como que si fuera una perra, pero en realidad es un perro. La cuestión es que esta super mascota tuvo dos miniseries y le ganaron a Thanos. O sea, está bien. Ya está. Me parece. Sí, hay un TP de Pet Avengers que recopila todo ese material. Se puede la verdad que está editado en castellano, inclusive, así que es muy, muy divertido. Yo nunca lo vi, pero me sorprende que vos hablando de perros, héroes y en grupos. Brigada Cola era que había un perro. Tronco. Sí, el horror, Tronco. ¿Cómo no estás hablando de eso? No, le dio vergüenza. Están mencionando varios perros. Acá obviamente estos bloques son los que generan más comentarios. Sí, la gente quema los teclados. Sí. Horacio Ambrosio dice, colmillo de Maxwell Smart. Sí. Colmillo, que apaga. Que usar poco porque no era complicadísimo no filmar con él. Le hace encantar el cumpleaños para que apague una bomba. Para que sople la dinamita. Él está en el piloto y lo dejan de usar después del piloto porque era imposible usarlo y lo usaron muy poco. Lo de no trabajar con perros y con niños se aplicaba ahí. Después, dice también: no se olviden del perro biónico de Jamie Sommers, la mujer biónica. Sí, claro. No, había un perro. Sí, tenían un perro. El perro tenía un accidente también y le reemplazaba con parte biónica. Y gastaba millones en un perro. Y actuaba mejor que. No, amigo, que todo el elenco. Bueno, también Florencia Rodríguez Vida menciona a los de como perros y gatos, que era más espías, pero sí, es exactamente eso. Bueno, si vas a mencionar así indiscriminadamente, los verdaderos protagonistas de App son los perros. Los perros, sí, en el traductor ese simultáneo. Qué bueno. Sí. Ahora que son los protagonistas. También perros héroes, tenemos a Lassie y todas sus series, que yo vi por algún motivo casi todas, porque me encantaban. Las pasaban en Animal Planet los primeros años. Sí, pasaban muchas series, pasaban Flipper y todas las series de Lassie. Claro. La de Priscilla, la de Timmy y la de Jeff. Era un poco deprimente, ¿no? Bueno, puede ser, pero a mí me gustaba, qué sé yo. Había una granja y Lassie hacía cosas heroicas. A mí me gustaba la serie animada. Sí, siempre digo lo mismo. La serie animada de Lassie. Y los rescatadores. Fede no pudo superar Lassie Rescue Rangers con el castor. Exacto. Nunca pude. Era espantoso. Lo más importante de todo, hay que ver la serie de Crypto animada. Sí, mírala. La voy a ver. Se llegan a pelear incluso con el perro de Joker. Hay cosas que pasan. No llegamos a los 90, nos quedó el bache de los 90 porque después hay perros héroes tipo, Buddy Superstar, en realidad era un deportista, que es como un héroe. Sí, claro. ¿Vos sabías que hay 5 películas? Sí, yo vi 2. ¿Con el mismo perro? No, el perro se muere después de la segunda. Sí. Las dos primeras son las únicas anabólicos para el sexo. Son las dos que son para cine. Claro, yo vi las dos primeras porque era con ese perro y cuando me enteré que después se moría el perro y ponían otro, ya dije, pero este no, lo hicieron me como, bajo del canon. No hacían como Chatrán, ¿no? Hay un perro superhéroe en otra película de Disney, no es Bolt. Sí, Bolt. No, pero aparte Disney hizo la película de Underdog. el perro animado del creador de George de la Selva. Claro, y ya yéndonos a una cuestión un poco más nerd, a mí me gustaba muchísimo una serie de los 90, de 1995, que duró hasta el 2001 y tuvo 48 capítulos. Es mucho. Siempre con el mismo perro. Se llamaba Wishbone y era una especie de perro héroe de la literatura. O sea, obviamente acá la pasaba Discovery Kids, el canal para niños más nerds. Era para ver con el mentón. Más o menos. Básicamente lo que hacía este perro era un perro con mucha imaginación, decían. Y básicamente te contaba los clásicos de la literatura universal siendo él protagonista de... Entonces, la recuerdo. Robin Hood y estaba el perrito estaba del que empezaba con el perro live action. Y hay otro perro importante de Ana Barbera. Que era el Psychic. No, ese es el más importante. El Psychic de Dynamite era el perro. Sí, claro, Dynamite, el perro maravilla. Dynamite, el perro maravilla. Que tiene una aparición en el laboratorio de Dexter. Que se lo trae el amo para que está tocho miércoles para que se lo reconstruya. Bueno, ¿y cuándo vamos a hablar de Scooby-Doo? Y ahora dedicamos un blog, todo un programa. Tres programas salidos. Sí, y a esos otros que eran como unos perros detectives, ¿se acuerdan? Que tenían el sombrerito y todo, eso estaban con Scooby-Doo. Eran de Hanna y Barbera también. No. Sí. Bueno, eran un sabueso con un gorro a los Sherlock Holmes. ¿Qué feo que era eso? ¿Viste? Tenés 30 segundos para hablar de los asombrosos Dobermans. Genial. Son tres películas. La banda de los Dobermans es la primera, Doberman Gun, después se llama de Dynamic Doberman, creo, ahora no me acuerdo los títulos de las otras dos, pero hicieron tres películas con y una serie de televisión. Y una serie de televisión con esa idea que son unos Dobermans que roban bancos. Que llevan el parlante que dicen, bueno, dame la guita. La primera es una nota que llevan una nota y un tipo los entrena, un entrenador de perros los entrena. Y al final el chiste es que los tipos se pelean entre ellos y los Doberman se escapan con la plata sin que nadie los controle. Y bueno, nada, y andan los Doberman. Sí, rajan los perros con un montón de guita, miles de dólares andando por ahí. Y la 2 arranca ahí, empieza donde termina la primera con los chabones que encuentran a los Doberman llenos de guita. Pero dicen, es con los mismos perros, o los perros se murieron, porque son muy importantes. No sé, creo que son los mismos. Y de hecho se estaba hablando de una remake en la que iba a estar involucrado César Millán. Por un momento temí Jack Black. Jack Black haciendo la voz de todos los perros. César juega de perros. Sí, César Millán, el encantador de perros. ¿Cuándo van a hacer la remake del perro humano? Esa película de Disney. Hay una de hace poco que se llama Un perro con pocas pulgas. Con papá con pocas pulgas. Ay, sí, ¿para qué lo dije? Con Ghost, con el que siempre hace las remakes esas. A ver, Disney se recicla. De películas tristísimas. Disney se recicla cada 10 años. ¿Cómo era? ¿Fluke? Fluke. Uf. Esa era una película muy triste. Bueno, el perro creo que hacía cosas heroicas, pero era muy triste. La del tipo que reencarna en un perro y busca a su familia. Muy triste. No. Se le acerca a la mujer, a los hijos. Sí, hablando obviamente de perros héroes, pero también bastante tristes y melancólicos, Juan Zúñiga puso la serie de Benji. Ahí está, justo me estaba diciendo. Pobre Benji. Claro, pobre Benji. Había dos películas primero en ese. Sí. Sí, hay 20 Benji también. Sí, después hay películas más recientes, creo, también de Benji. Ah, sí. Sí, más modernas, me parece. Y después tenemos las películas también, las de los... ¿Cómo se llaman? Los Woody Stars o algo así, que son los hijos, o algo así, que son los cachorros, y son las secuelas de Woody. Y la última tienen superpoderes. Unos anillos que les dan superpoderes. Ese es del año pasado. Estás avergonzando este programa. Son Green Lantern. Sí, son Green Lantern. Tienen anillos con superpoderes. Sí, no hay un perro Green Lantern. Porque cuando no. Nordkamp. Es un perro humano. Porque después de que Buddy pasó por todos los deportes, empezaron a hacer las películas con los cachorros. Es terrible porque después está la segunda en la que juega el fútbol americano, después hay una tercera que juega el fútbol, una cuarta que juega el béisbol y una quinta que juega el vóley. Y se acabaron los deportes, entonces empezaron a hacer la de los cachorros. Y ahí hay otras cinco películas, una en la que van al espacio y la última en la que tienen superpoderes. Ya con los cachorros se van al carajo. Bueno, vamos a deprimirlos un poquito más esta noche porque el tema final para ya despedirnos es el tema de la cita. Sí, y antes de irnos, si todavía quedaron con más ganas de perros, busquen, porque nosotros subimos una tapa de TV Guía histórica, Rin Tin Tin y Lassi posando juntos sin el problemas de cartel. Definitivo. Pero si buscan otras tapas de TV Guía de la época, Lassi posa con unas fotos y sonríe. Es increíble, pero genial. Sonríe. Obvio, uno posando... de los 14 perros que tenía que poder sonreír y era el que mandaban a las sesiones de fotos de la revista TV Guide. Bueno. Nos suerte vemos, que entonces... no se les incendie la granja, porque... Sí, llega Lassi. Bueno, nos vemos la semana que viene, entonces, por la radioenlinea.com.ar. Gracias por todo, Marcelo. Te esperamos dentro de 2 semanas para analizar y desmenuzar Ultron. ¿Cómo no? Y hablar de los personajes que corresponda, pero en los cómics, como corresponde. Perfecto. Bueno, si quieres... Y de las hermanas Olsen, ya que también. Está. También. Sí, también. Nos vemos. Buenas noches. Chao. Chao. Chao.